Saludos, muy buenas noches, queridos amigos de El Abrazo del Oso. 10:36 de la noche, comenzamos en este momento. Para los del directo, claro, para los del diferido, pues cuando pongáis el receptor, el ordenador o lo que tengáis a mano. Esta nueva edición del programa, hoy 25 de marzo de 2009. Dos horitas y media de radio en la que vamos a intentar, como siempre, acompañarte con nuestros temas habituales, los del programa, todos aquellos que puedan caber dentro de Un Abrazo de Oso. Música, cine, literatura, misterio, bueno, ecología, tantas cosas que van pasando a lo largo de estas dos horas y media, que muchas veces se hace difícil incluso resumirlas en un momento. Un saludo de Eduardo Moreno, que os habla en nombre del amplio equipo del programa, con Fernando Moreno y Ángel González en la técnica, con Irene Fernández, Ana Muñoz, Luis Illana en la redacción y todos nuestros amigos y colaboradores, que son muchos. Desde el 107.3 de la FM para la zona sur de Madrid, como siempre, desde www.elabrazodeloso.es para todo el mundo, tanto en directo como en las descargas, que ya sabéis que tenemos a partir de mañana, pues por la tarde más o menos, dais a un botoncito y ya podéis escuchar el programa completo. Vamos a comenzar, vamos a irnos introduciendo en este programa de que, bueno, quizá es una palabra que usamos mucho, pero vamos a intentar que sea un programa especial. Por supuesto lo va a ser. Haciendo un poco de resumen para el programa de esta noche, como decimos, 25 de marzo de 2009. Vamos a empezar por el final, con el cine de Ángel. Hoy tendremos película de la semana a ciegas. Es la película de la semana, la adaptación cinematográfica de la novela de Saramago. Increíble adaptación. Además, digamos que podemos decir que valorada por él mismo. La ha aceptado como válida. Así que interesante película, la de A Ciegas, con Julian Moore y Gael García Bernal, etcétera, Danny Glover, entre otros actores. Luego la comentaremos con Ángel González en nuestro espacio de cine. Además tendremos también un poquito de algunos detalles sobre Watchmen, una película de la que hablamos hace un par de semanas, pero nuestra gente quiere volverla a sacar a la palestra. Haremos un interesante reportaje sobre esta película, la última de cómics del cine mundial. Tendremos nuestra agenda ecológica, nuestra agenda medioambiental. Ya sabéis que el próximo sábado es la hora del planeta, se está hablando desde hace mucho tiempo de esta iniciativa. ADENA y otra mucha gente está llevando a cabo durante una hora, el próximo sábado a las 8:30 de la noche, apagaremos las luces para luchar contra el cambio climático. Uno de esos temas que tenemos sobre la mesa en nuestra agenda medioambiental en la segunda hora del programa. Y luego tendremos música, tendremos mitología, tendremos literatura, tendremos misterio, tendremos historia y sobre todo, como digo, tendremos música. Y es que lo vamos a compaginar todo en algo muy especial que venimos también anunciando a lo largo de la semana en nuestra página web, porque tenemos visita, estamos muy bien acompañados esta noche. Vamos a hablar con la banda madrileña Darmor, con Enric García, nuestro Quique, para los amigos. Siempre lo decimos todos los años, así que hay que decirlo así. Y Francisco José García, letrista de la banda. Y nos van a traer muchos, muchos de los secretos que esconde el páramo oscuro en este nuevo disco que acaban de publicar, Autumnal. Fernando Moreno a la técnica, muy buenas noches. Es llamarle y se pone a dar botones para huir del micrófono, pero no, vas a tener que hablar. Muy buenas noches. Pues mira, vaya un técnico, esto no puede ser. Se pone a hablar y no tiene el micro abierto. No encuentra el botón adecuado. Buenas noches. Radio Artesanal, Onda Merlín, el abrazo del oso. ¿Qué tal? Pues bien, aquí, intentando pelearme con esto que no me funciona un oído. No te funciona un oído. Eso vas a tener que ir al hospital o al médico para poder solucionarlo. Me parece a mí. Bueno, pues vamos a recordar, si te parece, los medios con los que nuestros oyentes pueden contactar con el programa. Por ejemplo, los que estéis escuchando en directo, incluso tenéis uno más, que es el teléfono, el habitual, el clásico. Podéis descolgarlo en cualquier momento del programa, ya sea para entrar por antena, si se puede, o simplemente para comentarnos algo fuera de antena. Pues descolgáis y nuestra voz en off creo que está dispuesta a decírnoslo, y así me ahorro yo saliva, que hablo demasiado. ¿Cuál es nuestro teléfono? Llámanos 91-505-3529, 91-505-3529. Y para los que nos escucháis también en directo, pero también para los que nos escuchan a lo largo de la semana en las descargas, tenemos el correo. Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Unas va muy rápido, otras se me comen las palabras, pero queda dicho, ¿no? Queda claro. Estamos en el 107.3 FM, hace calor ya, sí, es verdad, 20,5 grados en el estudio 1 de Onda Berlín, en la 16ª planta de nuestro edificio central de oficinas aquí en la zona sur de Madrid, dispuestos y preparados para este programa, como decimos, ligeramente, es que siempre digo la palabra, especial, pero es que lo es. ¿Qué vamos a hacer? Cada semana hacemos un programa especial solo para vosotros, los que nos escucháis, así que bienvenidos. Están sonando flashes, aquí el público hace fotos, esto es increíble, traer famosos. Es demasiado. Antes de presentarles, vamos a escuchar un poquito de su música. Vamos con Darmor. I saw the lake lost in deadly forest, and the water tortoise, and a melody sounds. El Abrazo del Oso no es un programa como los demás, ya lo dice nuestra voz en off, dos horas de radio diferente. Por eso esta noche tenemos una entrevista, pues eso, diferente. Están con nosotros en el estudio Enrique García y Francisco José García, miembros de la banda madrileña Dartmoor. Esto debería de ser, por tanto, una entrevista a un grupo de música con sus tópicos, sus preguntas del tipo ¿cuándo toquéis en directo? ¿Es este vuestro mejor disco hasta ahora? ¿O en qué nuevos proyectos están siendo embarcados? Cosas así. Hombre, de algo de esto hablaremos, por supuesto, esta noche, pero como en El Abrazo somos así de diferentes, esta entrevista de hoy a un grupo de música la vamos a hacer, pues, con la mesa del estudio llena de libros, por ejemplo, llena de mitología, llena de leyendas, llena de historias. Los que conocéis a la banda, los que quizá estéis escuchando este programa por primera vez, atraídos por nuestros invitados y que ya habréis escuchado otras muchas entrevistas con Dartmoor, no esperéis nada parecido a lo de siempre. Esta noche vamos a indagar un poco más en aquellas cosas que suelen olvidarse en las entrevistas musicales. Muchas veces porque tampoco hay mucho más que mostrar de una banda, sea del estilo que sea. Pero Dartmoor no es el caso. Aquí hay mucho donde rascar, ya lo sabéis los habituales del programa, desde hace ya más de una década. Dartmoor es un grupo de rock que desde hace ya unos 15 años viene creciendo sin prisa, pero sin pausa, desde los más recónditos escenarios de Madrid hasta haberse convertido en la banda de metal española más reconocida en los 5 continentes. 7 discos con el que hoy nos presentan cientos de conciertos, decenas de miles de copias vendidas y sobre todo un espíritu que compartimos con ellos y que nos hacen ver como obligada una visita al menos por cada disco que lanzan a este programa. La historia, la literatura, el arte impregnan cada nota, cada letra de cada composición, cada detalle y lo convierten en algo único y sublime por donde hoy, me lo vais a permitir, vamos a navegar. Enrique García, muy buenas noches, Quique. Buenas noches, Edu, ¿qué tal? Aquí estamos como cada dos años. El 21 de marzo me he fijado que era la última vez que estuviste. Hostia, pues casi acertamos al día, ¿eh? Casi, casi. Casi. Unos 5 o 6 días. Uy, los flashes, por favor. Fotos no. Fotos no, por favor, fotos no. Enrique García es guitarrista y compositor de esta banda. Bueno, que muchos espero que conozcáis, los que estáis escuchando, otros ya lo conocéis, ya sois habituales del programa. Y los escucháis cada cierto tiempo, incluso hemos hecho algún programa independientemente de los discos, alguna que otra vez, porque son muchos los temas que nos unen. Y pues sí. Vamos a tener por delante hora y media para, o dos horas, lo que duremos, para charlar. Lo que quieras, ya sabes que estamos a tu disposición. Hombre, ya los ya he cerrado la puerta, ya no podéis salir. Por eso. Ya, hemos pagado la entrevista, hemos traído la limusina y todo, no hay problema. Pues nada. 7 discos. ¿Cómo pasa el tiempo? Hace 2 años ya hablábamos. Yo creo que empezamos la entrevista más o menos igual, ¿no? De cómo pasa el tiempo. Ya iban 6, ahora 7. Sí. La de cosas que van pasando. ¿Te acuerdas cuando llamabas a Arais? Oye, porque tú eras uno de los que llamabas. Ficha con Dartmoor, ficha con Dartmoor. Oye, que tengo aquí un grupo. Cuando estabas en por la vía rápida, ¿no? Vía rápida, ¿cómo se llamaba? Sí, vía rápida, cuando llevábamos el tema musical aquí en la emisora. Éramos pesados, apenas. Apenas. De vez en cuando. Oye, también hiciste ahí, pusiste tu granito de arena. Tu grano. Pero porque lo valía, tampoco es para tanto, ¿eh? Bueno, no sé yo. Lo bueno es que seguimos con la buena costumbre de estar aquí y pues sí, celebrar que Dartmoor sigue en la brecha. Siete discos. Pues sí, mira, el otro día además lo comentaba con José Mora y tal, de La Cabaña del Tío Rock, que su programa y el tuyo son los únicos que hemos repetido siempre, disco a disco, desde Sadolan. Bueno, tú de hecho desde antes, porque ya hicimos con las maquetas también programas en vía rápida. Así que fieles, los unos y los otros. Pues sí. Porque hay mucho en común, como decimos. Así que este programa no solo va a ser para nosotros, no solo va a ser para los que disfrutan de nuestra música, sino también para los que disfrutan con esos temas que tenemos en común. Y uno de los culpables de que esos temas aparezcan en los discos, disco tras disco, año tras año, es que tengo aquí enfrente este señor de corbata. Este año traes la corbata, Francisco José García. Buenas noches, de AC/DC. El alfiler de corbatas de AC/DC este año. No está mal. Hola, buenas noches. Y también para la audiencia, hola, vale. Buenas noches. Primero no sonabas y ahora nos has dejado sordos. Buenas noches. Sí, sí, muy bien. Y los gemelos de la chaqueta son también deudos, ¿no? Tú que los ves muy, muy rockeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, muy bien. Como siempre, un placer tener aquí al poeta, al es un placer para mí visitaros, como siempre. ¿Cómo llega una persona como tú a ser letrista de un grupo heavy? Es muy azaroso eso, ¿eh? Muy largo de contar, eso necesitaríamos muchos programas. Pero bueno, un poco por azar y un poco también por vocación, si quieres, también. Por vocación poética, por deseo de hacer cosas creativas. Pues, sí, sí, sí. Un lugar donde sacar esa expresión que tenías metida dentro y disfrutarla. Oye, pues tenemos los micrófonos aquí, como decimos, a vuestra disposición. Estamos en casa, como siempre. Así que vamos a estar aquí tranquilitos de charla, disfrutando de todo esto. El que se quiera apuntar, pues ya sabéis, estamos en Onda Merlín, en el 107.3 FM. El teléfono es el 91-505-3529 y el correo electrónico correo@elabrazodeloso.es. Y vamos a empezar con esas preguntas habituales, esas a lo mejor un poco más típicas, para luego meternos en otros temas más profundos de la letra y demás. Pero así también ponemos los pies en el suelo al personal antes de hacerle despegar con tanta fantasía, ¿no? Bueno, grabáis en Italia de nuevo, repetís producción, repetís también sello, sois animales de costumbres. Somos fieles. Pero yo no llamaría a repetir producción, porque... Productor, por lo menos. Repetimos nombres, ¿no? Pero creo que la producción de este disco merece una mención especial, porque es un trabajo muy elaborado por parte del señor Stefanini, que es la persona con la que normalmente trabajamos. Pero realmente puedes repetir sin miedo con él, porque su manera de trabajar es muy particular. Él nunca hace las cosas de la misma manera, aunque siempre las hace siguiendo unas pautas, evidentemente, para que el disco suene, ¿no? Siempre le gusta cambiar el chip. De hecho, yo llevo 6 discos grabados con él, con este, y nunca hemos grabado de la misma forma. Siempre ha variado todo, porque él trabaja así. No le gusta que suenen 2 discos iguales, y creo que eso le engrandece, porque consigue hacer muy buenas producciones y diferentes, ¿no? Por eso te digo que lo de repetir... no sería el término más correcto, ¿no? Claro, es repetir como buenos animales. Es volver, ¿no? Mejor dicho, volver, ¿no? Pero volver no significa hacer ni mucho menos lo mismo. Más de lo mismo, no. No, nunca. Bueno, sabes que esa es una de las premisas del grupo. Tú que nos conoces bien, que eres casi más antiguo que yo ya en la banda. Delegado de prensa o algo así. Joder, tú estuviste en aquella, cuando tocamos en Madrid. Estamos en plan abuelo cebolleta, ¿verdad? Cuando tocamos antes de tener disco con Dio, ¿te acuerdas? Sí. Y me acuerdo de tu artículo, que fue buenísimo, sobre... Bueno, es que cuando ves las cosas del mundo desde de la música, dentro, ¿no? Desde dentro, ¿no? Fue alucinas. Buenísimo. Fue buenísimo aquel artículo, no sé si lo tendrás por ahí. Pues por ahí andarás. De cómo se nos trató, ¿no? Como si fuéramos basura. Lo editamos en la revista que teníamos entonces. Porque para el señor Robert Mays, que era el promotor de aquel concierto, y todavía sigue por ahí, ¿eh? Todavía seguirá. Sí, todavía sigue. No hemos vuelto a hacer ningún concierto con él. Bueno, nos dijo que nos iba a hundir, que nunca sacaríamos un disco. Casi salimos a... Bueno, para que esto veas. Lo vamos a... No, esto no lo grabes. Casi salimos a la torta. Ya te he dicho que vengo de Destroyer, o sea, sí, sí, que nos decía antes de la entrevista que, bueno, que llevo un tiempo con la promoción ya, haciendo muchísimas entrevistas, y no pierde oportunidad para criticar a quien se ponga por delante. No, no es criticar por criticar, sino sí, hablar las cosas como son, ¿sabes? Y bueno, es que me vi hace poco Karate Kid, y aquello de dar cera, pulir cera, me gustó. Así que si hay que repartir, se reparte aquí. Un grupo que dice las cosas claras y... Bueno, creo que nunca nos hemos escondido en ese sentido, ¿no? Sino que siempre hemos intentado hablar claro y decir las cosas claras, ¿no? Entonces, es una de las premisas también del grupo, ¿no? Entonces, hay que ser fiel a uno mismo. Bueno, siempre lo bueno de Dartmoor, seguís haciendo lo que os apetece, ¿no? Sí, eso es una de las cosas que en las que hemos tenido bastante suerte, además, yo creo. Un poco por haber estado en un sello que nos daba mucha libertad en ese sentido y podernos haber consolidado como nos consolidamos con Arais en Europa y en el mundo entero, prácticamente. Y una vez que cayó Arais, pues nos quedamos libres, pero podemos hacer lo que queremos, ¿no? Porque siempre hay ofertas dispuestas a comprar el producto, la obra musical que hacemos. Pero siempre se hace desde un punto de vista completamente artístico, por suerte, ¿no? Y no tenemos que estar atados a ningún tipo de comercialidad, ¿no? Entendida por comercialidad que te imponga la compañía, pues, una manera de hacer las cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, creo que Dartmoor es bastante afortunada. Y ya estáis en plena gira. Nos sí, hemos sacado estamos. Prácticamente del avión. De la limusina. Acabéis de venir de Francia, donde habéis empezado. ¿Por qué sí. en Francia? ¿Por qué empezamos en Francia y no aquí con los españoles que somos? Pues ha sido por casualidad. Estos conciertos los teníamos cerrados ya desde hace tiempo. Por casualidad y no por casualidad, ¿no? La verdad es que, bueno, en Francia tenemos muy buena acogida. Y bueno, desde hace ya, te digo, estaba cerrada estas fechas. Pues desde hace prácticamente 6 o 7 meses, ¿no? Nosotros sabíamos que el disco saldría más o menos entre enero y marzo. No sabíamos exactamente la fecha que iba a salir en Europa, pero bueno, sabíamos más o menos que por ahí andaría. Y bueno, ya sabíamos que para marzo ya estaríamos metidos en gira. No pensábamos que iba a ser la primera fecha en Francia, sino que pensábamos que igual empezaríamos antes por España, pero bueno, al final ha dado la casualidad que por diversos motivos se ha ido aplazando la salida del disco y ha dado la casualidad que la primera pues fue esa que teníamos ya concertada en mini tour en Francia, ¿no? Y bueno, pues allá que hemos ido muy a gusto y bueno, hemos podido tocar bastante, bastante bien el repertorio y bueno, yo creo que también viene bien porque así ahora los fans españoles ya nos encuentran un poco rodaditos, ¿no? Que siempre... Mucho el precalentamiento. Efectivamente. Sí, por lo menos pierdes un poco el miedo este a tocar los temas por primera vez en directo, ¿no? Aunque los tocas en local y tal, pero siempre el directo es diferente y ves un poco la respuesta de la gente y cómo atacar los temas, ¿no? Para que realmente resulten cada uno de ellos. Bueno, para los que queráis ir a ver en directo a Dartmoor, sacar el boli ahora que vamos a empezar, bueno, vamos a decir las más cercanas. Ahora mismo vamos este fin de semana, ¿eh? Este fin de semana empezamos en Murcia, sí, 28, sábado. Es el primero en España. Una ciudad que siempre nos acoge muy bien, donde solemos tener bastante público y que creo que no hemos faltado prácticamente ninguna ocasión desde que empezamos a ir, que creo que fue con The Gates, creo que fue la primera vez que fuimos. O sea, que bien, allí muy bien. Después tengo por aquí Barcelona, el 17 de abril. 17 de abril. Por cierto, que no se va a cancelar, que alguna gente nos está escribiendo a la página como... Una vez tuvimos que cancelar un concierto tristemente en Barcelona, que fue por motivos tampoco de falta de asistencia, sino por motivos económicos, porque queríamos traer una banda de fuera, Skyfire. No sé, ¿te acuerdas que tocamos con ellos en Beyond the Sea? Creo que fue. Y traer a la banda nos suponía unos costes que, tal y como iba el concierto de Barcelona, nos suponía perder demasiado dinero. Y por eso fue que se aplazó y al final acabó cancelándose el concierto por problemas de compatibilidad de fechas. Y bueno, la verdad es que nos han dado una tralla con eso increíble. Ya, y la gente de Barcelona... Fama, ¿no? No, ha cogido miedo a de que cancelamos conciertos. Creo que ha sido la única vez que vamos a cancelar un concierto. Jamás cancelamos un concierto. Siempre tocamos allá la gente que haya. Nosotros... Nos da igual que haya 30.000 que haya 30. Salimos a tocar exactamente igual, con las mismas ganas y a tope. Y uno donde habrá más de 30, espero, es el de Madrid. Es un poco... Algunos más, espero. 31 por lo menos. Esa hemos contado, pues era por 31 ya. Pero esa fecha clave siempre es la de Madrid. Presentación del disco en Madrid. Hombre, es una fecha importante. Sí, por lo menos para mí, que es al que voy, ¿no? Para mí es importante también, muy importante, la fecha de Barcelona. Creo que son las dos capitales un poco del país, aunque hay más, ¿no? También está Bilbao, Valencia, Sevilla. Pero bueno, digamos que las más importantes por gente, evidentemente, son Barcelona y Madrid, y por repercusión en prensa. Es decir, va mucha más prensa al concierto de Madrid y de Barcelona que puede ir al concierto, por ejemplo, de Murcia, ¿no? Para nosotros es igual a nivel artístico, pero a nivel de medios de comunicación son fechas más importantes. el 24 de abril, viernes, en la Sala Heineken aquí en Madrid. Vale, luego Valencia. Por cierto, con la banda telonera que está ahí confirmada en Barcelona es Elixir. Otra banda más que todavía no sé cuál será. Y en Madrid son Crownless, una banda muy interesante también. Creo que gustará bastante a nuestros fans. Crownless y Darmur en Madrid el 24 de abril. Luego Valencia y luego los que vayan saliendo. Os animo a que pasen por la página web. Darmur. También tocamos con más bandas en Murcia y tal, pero lo siento, no me sé los nombres de todos. Bueno, te lo digo yo. Pues dilo, que es importante. En Murcia tocáis con Night Dream y Chaos Symmetry. Pues es importante también decirlo, ¿no? Ajá. Me parece de ley. Hay que decirlo. Y bueno, sí. Decimos a Elixir, la banda francesa, y otra banda que todavía no conocemos, en Badalona. Bueno, y luego en Valencia es un festival con un montón de bandas, que nosotros somos el cabeza de cartel. En mayo, Darmur con Nocturnia, Dragonfire, Impena, Gozmog y Dulcamara. No conozco ninguno, pero... Me parece que son dos días, creo recordar, de festival, no estoy muy seguro. Es un festival que se viene alargando desde... montando la historia desde hace casi un año. Y la verdad es que han confiado bastante en nosotros y, bueno, esperamos que salga muy bien. Pues nada, la gira en marcha, seguro que todo... Y más cosas que se están cerrando, ¿eh? Se tocarán en muchos más sitios, pues... Andalucía, queremos hacer Galicia, Iruña, Bilbo... Ajá. Queremos tocar en muchos sitios, lo que pasa es que, bueno, muchas veces hay que ir con calma y cerrando las cosas bien para poder ofrecer el espectáculo que entendemos que nuestros fans merecen cuando pagan una entrada para ir a un concierto. Muy bien. Yo os animo a que vayáis si no conocéis al grupo en directo... Si el disco os gusta, en directo, bueno, son una banda muy rodada, muchísimos años. Y que por lo menos se lo van a pasar bien un rato, sí, aunque sea riéndose. Y que siempre han buscado cierta calidad, no tocar cuatro notas y armar escándalo, eso ya lo avanzo. Entre esas cosas interesantes que tiene Darmon en su sonido está la voz de Alfred, Alfred Romero, el cantante de la banda, que sigue en plena evolución. Bueno, como no le tenemos hoy aquí, vais a tener que haceros vosotros de representantes suyos. ¿Cómo ha trabajado este nuevo disco, señor Hombre, Alfred? Pues es de Kai. Es un perro, es de Kai. Hay que tirar de él, ¿o qué? No, la verdad es que Alfredo, bueno, disco a disco va demostrando quién es, ¿no? Creo que acertamos plenamente cuando le cogimos. Por cierto, Francisco andaba por allí. ¿Te acuerdas? Francisco, entre otros... Fue una audición muy ardua para cogerle. Se presentó a mucha gente, fue muy difícil, gente con muchísimos méritos, la verdad. Algunos muy buenos. Se les valoró muchísimas cosas, muchas más de los que se pueden pensar incluso cuando se presentaran. Y les valoramos con toda la justicia que pudimos y fue el que más nos gustó de todos. Sí, la verdad es que yo le vi el más prometedor, ¿no? Vi que tenía muchas posibilidades. Y eso fue lo que más me gustaba. Aparte, también valoramos mucho la persona, cómo te cae la persona, si le ves una persona simpática, una persona... Creo que luego es importante para tratar con el público, también es una parte que también se valoró. Y luego aparte por nosotros, ¿no? Porque creo que eso es una de las partes fundamentales de la PAC. Mantener una banda con buen rollo y que eso se pueda transmitir luego del escenario a la gente... Tienes que tener una buena convivencia dentro del grupo, ¿no? Y en este sentido, pues Alfredo encajaba las mil maravillas con Enan y conmigo, que éramos los que entonces quedábamos de la banda y estábamos formando un poco otra vez el proyecto, ¿no? Esta segunda etapa, que ahora ya cumple más discos que la etapa antigua. Ya, de hecho, estábamos comentando que queda casi como en el recuerdo... Y muchísima gente ya solo conoce a los Darmur con Alfred, que es una voz privilegiada, como vamos a poder ir comprobando ahora, y que además cada vez le vais sacando mayor partido. Hay gente que dice, parece que no grita tanto como antes. Sí, pero es intencionadamente. Claro. No creemos que el fuerte de Alfred está en otro punto, más que en gritar, y creo que la música de Darmur ha ido evolucionando hacia eso, ¿no? Él tiene mucha expresión, interpreta muy bien los temas, los hace suyos. Sí, mete mucha teatralidad, sí, eso es. Eso es que es una cualidad que tienen muy buenos cantantes de rock, como pues Dickinson, Bruce Dickinson, por ejemplo, o incluso el propio Ronnie James Dio, que antes se mencionaba, que son muy interpretativos y tienen una fuerza expresiva enorme. Aparte que tiene una gran dicción también, entonces los temas los enriquece con la palabra. Es un artista completo, a mi juicio, y creo que al de todos sus seguidores. Sí, estoy completamente de acuerdo. Pienso que su trabajo en ese sentido es espléndido. Creo que se basa mucho en la interpretación. Y de hecho tuvimos una conversación antes de empezar a trabajar en la composición del disco, donde me pedía que las melodías estuvieran en su timbre natural de voz para poder cantar de pecho y no en falsete, porque cantando de pecho puede esta expresividad la puede llevar a límites mucho más grandes, ¿no? Es decir, no tiene frontera, ¿no? Y en ese sentido creo que esta es la principal diferencia vocal de Autumnal con los trabajos anteriores de Alfredo, ¿no? Que prácticamente el disco entero está cantado de pecho, ¿no? No usa falsete prácticamente nunca. Incluso se aprecian toques líricos. Sí. Salieron espontáneamente en la grabación y bueno, la verdad es que nos gustó el recurso y por eso lo usamos. La orquestación es también, en esa complejidad musical a todos los niveles que tiene Dalmo, uno de los signos de identidad de la banda. ¿Qué buscabas en este nuevo disco al componer? ¿Qué giro argumental has dado a este requisito imprescindible de cada disco de Dalmo? Bueno, la verdad es que bueno, queríamos hacerlo más sinfónico en general el disco, por eso también se buscó una cantante lírica en vez de una más de rock como era Amanda. Y un poco el sentido era ese, ¿no? Buscar un poco que fuera más sinfónico y fuera más Dartmoor, ¿no? Creo que es lo fuerte de Dartmoor es precisamente eso y lo diferente. Creo que prácticamente muy pocas bandas en el mundo usan la orquesta en nuestro camino. Bueno, yo creo que en nuestro camino solo lo usamos nosotros de momento. Hay otras bandas que usan orquestas, pero en otros registros, ¿no? Nosotros le damos muchísima importancia y tanto, yo ya he dicho en varios sitios, que creo que somos una orquesta de rock más que una banda de rock, ¿no? Pero yo creo que siempre ha sido un poco la idea que yo he tenido en la cabeza desde que un día llegó un amigo a casa con un disco de Rainbow, donde tocaba con la Filarmónica de Londres, la novena de Beethoven. Y aquello a mí me dejó tan impresionado, aquel sonido, que dije, yo tengo que hacer esto, ¿no? Y a partir ahí empezó todo, ¿no? Porque bueno, luego Rainbow era una banda más de rock, no estaba en ese momento, en el momento que estamos ahora, ¿no? Luego ha habido muchas cosas intermedias que nosotros hemos ido pues aprendiendo de ellas, evidentemente, ¿no? Pero bueno, creo que Dartmoor ha marcado una manera de hacer música y empezamos a ver repercusión, curiosamente, en muchos países donde hay bandas que empiezan a tocar canciones de Dartmoor. Por ejemplo, hay bastantes países, bastantes bandas en Estados Unidos que tocan temas de Dartmoor en directo. Es curioso, ¿no? Cuando nosotros no éramos conscientes de esa repercusión, ¿no? Y ahora, gracias a Internet, que puedes ver muchas cosas, ¿no? Ves, pues, conciertos de grupos en Japón, japoneses que tocan versiones de Dartmoor. También grupos españoles, que hemos visto, que hacen versiones de Dartmoor, como en Estados Unidos, como grupos de Europa. Ves a bandas muy importantes, que están en sellos importantes, que te ponen en sus agradecimientos y aparecemos. Y entonces, pues, todo este tipo de cosas, ¿no?, te lleva a pensar un poco que realmente vamos por un buen camino, ¿no? Que hay un respeto hacia la banda a nivel musical, sobre todo dentro del mismo circuito de la música, ¿no? Sí, es un trabajo a fuego lento, pero que vas teniendo repercusión poco a poco. Sí, bastante. Y eso, pues, hombre, nos hace sentirnos orgullosos y saber que estamos trabajando bien, ¿no? Que es lo que siempre hemos pretendido, ¿no? Sí, señor. Y otro elemento que siempre hay que tratar en un disco es el sonido, la producción, como decíamos antes. ¿Por qué suena mejor? ¿Que hay más experiencia o más medios? Suena mejor porque Luis Estefanín es un crack increíble. Pero hay más medios, hay más dinero, hay algo, No. Está grabado en un mes, es increíble, o sea. Creo que es una producción grande. Lo que se llama, a nivel discográfico, una producción grande se llama una producción de un año. Luis ha conseguido hacer en un mes una producción de 6 meses o un año. Es decir, esto necesitas tiempo realmente para conseguirlo porque son muchas pruebas de mastering. Yo creo que un poco lo ha suplido porque, bueno, aparte de porque ha trabajado como un negro, o sea, es que no descansaba ni día ni noche. Yo ya le voy a decir a Luigi, para, que te va a dar algo. De verdad, increíble cómo se ha volcado con nosotros. Yo creo que un poco por cariño y amistad también. Uh-huh. Y porque yo creo que él valora mucho el trabajo que hacemos y todo esto lo que estamos hablando, ¿no? Para él somos una de sus bandas que más le gusta grabar y que él siente como referente. Que, ¿no?, le da algo de prestigio, mucho prestigio. Sí, también, como no, ¿no? Y hay mucha gente que acude al estudio porque es el productor, sí, de Dartmoor, ¿no? Claro. Entonces, pero yo creo que más que algo profesional, que también... O económico, yo creo que para él es algo importante a nivel artístico, es decir, la producción también tiene su parte artística, ¿no? Y yo creo que él se involucra mucho en ese sentido. Y bueno, la verdad es que ha conseguido, yo creo un poco en lo que te decía, ¿no? Que lo ha conseguido un poco porque conoce mucho a la banda, ¿no? Sabe cómo trabajamos, ¿no? Pero ha afinado la producción muchísimo, muchísimo. La verdad es que suena a disco grande, ¿no? A gran producción, a producción grabada en un año. Y se ha grabado en un mes, tiene un mérito tremendo. Doy fe. Vamos a escucharlo. Vamos. Yo creo que es un momento adecuado, ya que estamos hablando tanto de lo bien que suena. Pónmela otra vez, Sam. ¿Qué podemos poner? Esto no está en el guión. No sé. Pues que elija Francisco. ¿Por dónde quieres empezar, Francisco? Si usted tuviera que escuchar este disco por primera vez, ¿por dónde empezaría? Qué complicado me lo pones, ¿no? Una cosa muy difícil. Porque esto es como elegir, esto es como elegir un single, y por lo que hemos comentado antes de la entrevista, sí, ya era difícil elegir el single entre todas las compañías implicadas, no se ponían de acuerdo. Pues imagínate ahora mismo. Bueno, yo te voy a decir como oyente, ¿vale? Como oyente, yo elegiría An End So Cold como oyente. Vale, pues esa no la vamos a poner ahora. Me parece muy... Es lo que esperaba de eso. Es que, sí, bueno, yo he puesto una pequeña trampa aquí a mis amigos, pero es que hay ciertos temas en los que nos vamos a centrar mucho con el tema, el asunto de las letras. Bueno, pues entonces pon el vals. Es uno de los libros que tenemos aquí. No, pero el vals no creo que sea para dar una idea general de... Bueno, ¿y qué? Pero es una pieza bella. Pero podemos poner a lo mejor en Enchanted Forest. Enchanted Forest. Les hago hablar y luego decido yo. Oye, Enchanted Forest es una de las canciones que más ha gustado a la gente que normalmente no escucha Dartmoor o escucha otros estilos. ¿Ves? Pues ahí vamos bien. He tenido que ha encantado. No, de verdad. Es que cada tema tiene su propia historia, ¿no? Y Enchanted Forest es un tema medio tiempo que quizás sea el más diferente de todo el disco. O podría interpretarse en cierto sentido como el más diferente, ¿no? Y la verdad es que ha gustado muchísimo a mucha gente este tema. Ya estoy deseando escucharlo yo. Sí, cambio de opinión. Estoy deseando escucharlo ya, también que lo ha presentado. Yo, pelota. Cuando hago estas entrevistas con vosotros, me gustan. Consigo que me gusten más los discos, así que es una buena manera de presentarlo. Además, aquí en el abrazo del oso, nos encantan los bosques. Y los bosques encantados, pues mucho más. Alguna vez hemos tenido alguno que otro por aquí por el programa y lo seguimos teniendo en parte. Vamos a escuchar este tema de Dartmoor, el nuevo disco de la banda madrileña, se llama Autumnal. Luego hablaremos por qué, porque se llama Otoñal precisamente. Y en un bosque lleno de hojas caídas nos introducimos en Enchanted Forest, Dartmoor. Sky light, all the dark lights Aquí seguimos. En este vacío que... En el claro del bosque que había justo al final. Es que salí del bosque y la luz te ciega. Está cerrado, onnubilado. Te ciega y no... Estamos aquí hablando y claro... Vosotros habéis escuchado el tema, pero nosotros escuchamos el tema con los comentarios del director, como dice el Ángel. Es como el making of. Y es una pena que no lo podéis escuchar porque la entrevista... Vamos, la parte más interesante es la que no se oye. Lo que pasa es que muchas veces no es reproducible, incluso a estas horas. Pues nada, hemos escuchado este tema de Enchanted Forest, letra y música de Enric, temazo. ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? Eso digo yo, ¿de qué va? De un bosque encantado, ¿no? Hombre, yo creo que es el tema ideal para que mires la portada, mires la contraportada y te sumerjas en el disco. Bueno, me sumerge en un vaso de agua, pero... Y luego, pues, tú interpretes lo que tú creas. La letra es muy mística. Puede decir muchas cosas y no decir nada, depende de lo que tú quieras interpretar. Sí. El poema no es del que lo escribe, sino el que lo lee. Ya. Fíjate, me inspiró para esta canción, me inspiró mi gata. Mi gata Pichuki, que la pobrecita murió en Navidades. Y me acuerdo que la estaba escribiendo y no sabía por dónde tirar. Y vi a mi gata ahí y se me subió encima y tal. Y estuvo ronroneándome un rato. Y me inspiró bastante para hacer esta letra. Bosque encantado, bosque otoñal. Autumnal se llama el disco, el nuevo disco de Dartmoor. ¿Por qué? ¿Por qué se llama así? ¿Qué hay detrás de este nombre? Es un nombre muy simbólico. Y bueno, luego Francisco profundizará en letras, ¿no? Y están muy relacionadas todas con el movimiento del simbolismo. Y buscábamos un nombre simbólico. Creo que autumnal es un nombre bastante simbólico en cuanto a todo. Creo que es una estación que refleja muy bien lo que es Dartmoor en cuanto a ambientación y lírica, que es bastante romántica. No creo que el otoño sería la estación más romántica o más gótica por antonomasia, ¿no? Y pues un poco buscábamos algo en ese sentido y luego también algo que un nombre que dijera que Dartmoor una banda hecha, ¿no? Una banda madura. En ese sentido también el otoño se entiende como la madurez, ¿no? En este caso musical, ¿no? Que no deterioro. Espero. Me confío. No, y si no es un nuevo renacer, ya sabes que todo es cíclico, todo vuelve. Buscábamos también un nombre que fuera bello. Ajá. Porque queremos que la portada era muy bella y necesitamos un nombre muy bello para la portada y para la obra en general, ¿no? Creo que Dartmoor un poco es una banda que siempre ha buscado ser un arte bello, ¿no? Que ensalza las bellas artes y en ese sentido pues todo tiene que ser bello, ¿no? O todo intentamos que sea lo más bello posible. Sí, sí, los libretos, el diseño de Diana, Diana Álvarez, fabuloso, como siempre, ya como los últimos tres, cuatro, cinco discos. Y la portada, nueva dibujante en este caso. Canadiense. Esta dibujante canadiense, diseñadora gráfica y fotógrafa, también tiene algunas fotografías preciosas que hemos podido ver en su web. Sí, la verdad es que, bueno, fue Diana también un poco la que buscó algo así, nos lo presentó y tal a la banda y la verdad es que no nos pareció que tiene una obra maravillosa, muy evocadora, muy muy dentro de lo que queríamos, ¿no? Toque, en este sentido, pues... Un toque draculiano ahí con él. Bueno, hay gente que ve un poco a Sleepy Hollow, hay gente que ve un poco a Drácula, ¿no? Hay gente que... Pero si te das cuenta, son todas obras muy dentro de lo que busca ser Dartmoor, ¿no? De ese ambiente y ese espíritu, ¿no? Muy romántico, muy romántico. Vamos, la portada, las letras, el título incluso. Las letras, Francisco, que son otro elemento clave de la música de Dartmoor, en esa búsqueda por lo sublime. Evidentemente los contenidos ahí no pueden flojear, tienen que estar en lo más alto. Y para ello Dartmoor refleja... En sus obras, muchas de sus inquietudes, que no son pocas, son auténticos poemas, acompañados de un trabajo previo de investigación, de documentación ingente, capaces de resumir historias llenas de encanto y de mucha profundidad. Muchas de estas historias, además, como decíamos al principio, nos unen mucho a lo que hacemos en El Abrazo del Oso con la esencia de esta banda. Si os parece, vamos a descubrir por qué, y ya de paso desentrañamos muchos de los secretos literarios de este nuevo disco de Dartmoor. Como vamos a ver, Francisco, encontramos en este disco mitología conocida y no tan conocida de todo el mundo, ¿verdad? Sí, porque además una de las cosas que pretendí también al hacer las letras era recoger parte de la cultura universal, que nos centráramos solamente en lo más conocido de la cultura propia occidental o latina, sí, y ampliar un poco más el horizonte. Entonces, por eso, efectivamente, hay letras de todo tipo, de muchos países del mundo y también de muchos mitos que son muy importantes para toda nuestra cultura. La cultura, me refiero a la cultura humana. Pues vamos a empezar a introducirnos en este asunto. So cold, for love which disappoints the heart. So cold, as flowers she tied holds. This is her end, no one can mend what that goes for to the cold waters. This is her end, no light to spend, only a man so cold. So cool, the flowers which reminds her pain. So cool. Inclinado a orillas de un arroyo, elévase un sauce que refleja su plateado follaje en las ondas cristalinas. Allí se dirigió, adornada con caprichosas guirnaldas de ranúnculos, ortigas, belloritas y esas largas flores purpúreas a las cuales nuestros licenciosos pastores dan un nombre grosero, pero que nuestras castas doncellas llaman dedos de difunto. Allí trepaba por el pendiente ramaje para colgar su corona silvestre, cuando una pérfida rama se desgajó y, junto con sus agrestes trofeos, vino a caer en el gimiente arroyo. A su alrededor se extendieron sus ropas y, como una náyade, la sostuvieron a flote durante un breve rato. Mientras, cantaba estrofas de antiguas tonadas, como inconsciente de su propia desgracia o como una criatura dotada por la naturaleza para vivir en el propio elemento. Mas no podía esto prolongarse mucho, y los vestidos, cargados con el peso de su bebida, arrastraron pronto a la infeliz a una muerte cenagosa en medio de sus dulces cantos. Esto que acabamos de escuchar es el breve monólogo en el que la reina le explica a Laertes la romántica muerte de Ofelia, la amante de Hamlet, en la genial obra del impresionante escritor inglés. Adornada con varios ramos de diversas flores, incluidas las orquídeas, esos dedos de difunto de los que habla Shakespeare, una rama cede y acaba con el cuerpo de Ofelia entre cánticos y flores, hundiéndose lentamente en las calmas aguas del arroyo. De nuevo, una imagen romántica, un pasaje tan bello como el ador, se convierte en una de vuestras canciones, Francisco. Ahora, Francisco. Sí, además es una de las canciones que, bueno, pues de las letras que más me gustan. Y no he podido, pues, dejar de apasionarme, ya me tienes ahí muy entusiasmado por tu lectura, porque has escogido una parte bellísima que está justo fuera de la canción, ¿verdad?, pero que le da todo el sentido y es una parte muy, efectivamente, muy romántica. Sí. Pues háblanos, Francisco. Bueno, pues tienes el micrófono a tu disposición. Este tema, fíjate que son 4 minutos, poco más, ¿no? Sí. 4 minutos y 10 segundos aproximadamente. Bueno, estaba viéndolo en el este, pero se ha saltado ya, no sé. Sí, 4 minutos. y tiene una historia detrás, como decimos, pues el Hamlet completo. Sí, sí, sí, sí. Pues sí, sí que voy a hablar porque además es una letra que, bueno, pues que me gusta promocionar porque para mucha gente pues ha sido muy bonita, incluso le ha emocionado. Y bueno, pues la mayoría de las personas que escuchan el disco es de las que más me han encomiado. Y a mí me gusta mucho. Entonces, pues decir un poco de dónde me viene la idea, cómo está hecha la canción. Desde el principio tuve la idea de que el estribillo tenía que ser ese, justo el que cree, justo ese. Todo la parte de la guirnalda de flores con las que ella se adorna justo en el momento de fallecer. Sí. Y quería buscar en toda la canción una sensación sinestésica. Es decir, que combinara varios aspectos sensitivos la canción. Que se pudiera relacionar el color, el sonido, que se pudiera relacionar todo. Sobre todo, por eso juego con el sentido del color de las flores, con todos sus significados, ¿no? Incluso con lo que te sugiere el olor de las flores, y todo relacionado con ese frío que le pone como ese marco de fondo romántico y a la vez un poco trágico al sentido de la letra de la canción, ¿no? Me inspiré mucho en un cuadro que supongo que muchas de las personas que... Seguro que lo habéis visto, sí. Seguramente, ¿no? Muchas de las personas que nos están oyendo y muchas de las personas que han escuchado el disco y que les haya gustado esta letra, pues seguro que o han buscado o conocían este cuadro, que es el cuadro que se llama Ofelia, precisamente, y es de John Everett Millay, que es un prerrafaelita. Y es quizá el cuadro más famoso suyo y que más ejemplifica pues su concepto de la pintura, sus ideas. Y este cuadro me inspiró mucho, mucho para realizarla. Y musicalmente, Quique, es una de las claves de este disco, creo yo. Sí, es una composición que partió desde una idea de Dani, nuestro ex bajista, que ya abandonó Dartmouth recientemente. Y bueno, a partir de ahí un poco, yo nada más que escuché un poco la idea del estribillo y tal, le comenté que podía ser uno de los temas claves, ¿no? Porque era bellísimo, ¿no? Luego Francisco un poco, pues, fue metiendo la letra, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues ha quedado como es finalmente la canción, ¿no? Creo que, a pesar de reflejar la tristeza de la muerte, la canción también refleja cierta esperanza, ¿no? En la musicalmente hablando, ¿no? Porque creo que un poco siempre, las letras de Francisco siempre reflejan un poco la esperanza y el amor, ¿no? Es un tío optimista, Francisco. Sí, sí, sí. Sí, pero es bonita, la idea de la vida, ¿no? Sí, sí, sí. En ese sentido, ¿no? Romántico, ¿no? De, puede ser trágico, pero al final hay una luz, ¿no? Y un poco creo que el tema es bastante sinfónico, sobre todo en el estribillo, ¿no? En la otra, en las estrofas, digamos, es más, más triste, ¿no? Es más sentido, ¿no? Pero a la hora de llegar al estribillo se abre en una explosión de flores, ¿no? Sí, sí, sí, sí, de flores sobre el agua. Y de flores llenas de significado, además, sí. porque Shakespeare pone muchísimo cuidado al relatar las flores que hay en esa escena, igual que también el cuadro pone muchísima atención a recoger las flores exactas, claro, que hay en esa zona, todas con el significado que tienen para la escena. Y para lo cual Millay tuvo que investigar mucho y además pues aplicar todo su sentido del naturalismo y de la perfección para reflejarlas bien en el cuadro. O sea, aquí, pues yo que sé, estos dos grandes genios, ¿no? El pintor, el escritor, nos han entregado una joya única del simbolismo, porque es profundamente simbólico. Pues nos quedamos un poquito con este final frío, pero bello y romántico. Anand Sokol. Anand Sokol. Bueno, pues hemos empezado bien este repaso de las letras del disco de Dartmoor, entroncando muchísimo además con muchas de nuestras secciones habituales, como decíamos, la literatura, mitología, historia. Así que vamos a seguir. Vamos a empezar escuchando otro tema. Este corte se llama No mires atrás. Orfeo, hijo de Apolo y la musa Calíope, tiene el maravilloso don de la poesía y la música, heredado de su sangre divina en la mitología griega. Con su música es capaz de derretir el corazón de mortales y dioses, y a través de ella expresa el dolor por la inesperada muerte de su enamorada, Eurídice. Tan fuerte es su tormento que desciende a los infiernos para recuperarla. La música, la que surte de su fuente infinita, le abre camino hasta llegar al corazón de Hades y Perséfone, quienes le permiten llevarse de nuevo consigo a su amada. Solo le ponen una condición: deberás caminar delante de ella y no mirar atrás. Francisco, otra terrible historia, llena de desgarro romántico, sin duda, llena la letra de este temazo, Don't Look Back, no mires atrás. Eso sí, decíamos que Francisco es optimista y no llega al final, que es el terrible final, lo destrozaremos, también lo contaremos, ella muere. Cuéntanos. Bueno, ella ya estaba muerta, ¿verdad? Bueno, realidad, lo que quería, muere otra vez, claro. Claro, él lo que quería era algo que va forzando la naturaleza, ¿no? Y entonces, pues de alguna manera parece que esos dioses que regulan todo, pues tienen que impedirle conseguir su objetivo al final, ¿no? Eso es lo que se espera de un mito, ¿no? Uh-huh. Que al final lo único que busca es explicar lo que no se puede explicar, claro. Justamente, ¿no? Por eso crea este bello mito, que creo que es un mito de los griegos, de los más bonitos, y además que luego dio lugar a toda una religión, ¿no? Los misterios órficos. Uh-huh. y bueno, que tenía que ver con la reencarnación de las almas y con muchas ideas un poco mágicas, y todo a partir de este cuento, de este relato de Orfeo bajando a los infiernos intentando rescatar a su mujer por amor. Uh-huh. Y por supuesto, pues también lo que decíais antes, pues me gusta darle un sentido positivo, entonces sí. La canción es optimista, ¿no? En realidad, por eso no llego al final, solamente me quedo en la idea de que no hay que mirar atrás, no hay que ser fuerte, hay que apretar los dientes, seguir hacia adelante, nunca mirar atrás y bueno, pues perseguir el sueño, lo que uno quiere, y sobre todo cuando está inspirado por algo tan bonito como el amor, ¿no? Entonces esta es una canción optimista, pues para que la gente pierda su miedo, para que la recuerde cuando tiene miedo a algo o cuando quiere enfrentarse a algo, que recuerden esta canción. Uh-huh. Y que les sirva para apoyarse y lo que sea, tararearla o silbarla, que les dé una buena energía para afrontar las cosas. Sí, señor, además tiene esa parte del coro, que aquí viene la letra, viene bien claro, voy a leer la letra, voy a hacer un... Me vais a permitir que lea un trozo de esta letra. En el coro empieza y dice Esto de aquí, escucha. Esta parte es la más difícil de aprendérsela. Es que es curioso, es que aparece así en el texto. Y así está registrada, ¿eh? La canción es así, la letra es justo eso, pero también por eso, para que sea más fácil recordar el estribillo y eso, pues que sea un estribillo animoso, que podemos cantar todos y bueno que sea el concierto lo que le pedí un poco a Francisco ahí, él era partidario de meter letra en ese momento. Sí, ¿eh? Yo le pedí un poco que no la metiera, un poco también en el sentido de que Orfeo en esa parte, ¿no? Podía ser la música que Orfeo canta, ¿no? Para distraer, ¿no? Y poder rescatar a su mujer, ¿no? Sí. Entonces un poco iba en ese sentido, ¿no? La historia de esto es lo que canta Orfeo, ¿no? Entonces la melodía que canta Orfeo es el estribillo que no tiene letra, porque es una melodía que canta, claro, ¿no? Es la que ablanda el corazón de los tormentos. Efectivamente. Esa es un poco la idea, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que él no pone con la letra lo pongo yo con la música, ¿no? Porque el final de la canción es bastante tétrico, ¿no? Sí. Hay un cambio, ¿no? Que en el solo bastante importante, ¿no? Que uh-huh. hace... Digamos que el tema se vuelve un poco más death metal melódico, ¿no? Justo en la parte del solo. Y luego rescato para el final de la canción, ¿no? Y es un poco más siniestro, ¿no? Uh-huh. La armonía se vuelve mucho más siniestra, ¿no? Y es un poco el final que él no dice con palabras, intento yo decirlo con música, ¿no? Sí, porque pues sabemos que es el lado oscuro de Francisco. Efectivamente. Él es la luz y yo soy la sombra. Porque al final, pues Orfeo miró atrás, justo en el último paso, cierto, cuando cierto. Todavía no le había dado la luz del sol, eso, ¿no? A Eurídice y eso. Desaparece. Qué triste al final, pero qué bonito. Ángel González, buenas noches. Tenemos el micro por ahí de mi querido compañero. Buenas noches. Aquí disfrutando de la radio. Hombre, ya te digo. Desde que he llegado, porque fíjate, venía cabreado conmigo mismo porque he llegado corriendo a casa. Uh-huh. Salgo, cojo el coche y me he dejado la radio. Y me cago en... La radio y el coche. Para haberlo ido escuchando de camino, pero... Madre mía, qué delito. Luego he llegado aquí y ya me he puesto las pilas, o sea que... Es casi de gusto, además con lo que comentábamos antes de... Escuchar el tema con los comentarios del director que ha hecho. Sí, lo estamos viendo. Que ha sido, vamos. Vamos a tener que hacer un making of, pero de aquí. Luego lo incluimos. No, pero ha quedado bien, porque además ya después de haberlo escuchado los temas del disco y tal, y no es lo mismo estar escuchando y viendo. Sí. Claro. Lo que tiene por debajo del trabajo y lo que habéis puesto de vosotros. Y claro, es un trabajo muy complejo. Hacer cada canción tiene muchas horas de trabajo, tanto en la parte musical como en la parte letrística, como veis. No es una cosa de la hago en 5 minutos. No. A lo mejor puede algún tema a lo mejor salir más rápido en ese sentido, pero normalmente la complejidad tanto musical como letrística implica un trabajo duro y arduo. Dos añitos desde que hablamos la última vez, pues imagínate, ahí todo el día. Ángel, tenemos un mensaje que hemos recibido a nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Un detalle de nuestros oyentes. ¿Qué nos cuentan? Sí, siguen insistiendo con lo de los gritos en directo. Sí. Pero ¿qué quieren? ¿Gritos en directo? Yo grito todo lo que quieran. Ya hemos tenido nuestro grito. ¿Estáis contentos? Nosotros siempre tenemos que mantener contenta a la audiencia. No. Lo que nos pidan. Alfredo hará lo que tenga que hacer en directo, gritará lo que tenga que gritar, pero ojo, que hay muchas maneras de gritar, ¿eh? Eso es. Vamos a huir un poco del grito tradicional heavy, que para eso ya hay muchos que lo saben hacer muy bien. Bueno, y no también. Y no también, como yo, por ejemplo. Bueno, volvemos a lo mismo, Kike es el lado oscuro, es la voz de... Sí, pero lo bueno que tiene es que se complementan bien. Sí, ahí claro. Ese toque de luz y sombra. Y... Es que hay un tema de Dartmoor en el disco que se llamaba Dartmoor, que es un... Precisamente una batalla a tres voces, la luz, la oscuridad. Sí, bueno, aquello era más un sentido, era un poco más el viajero, ¿no? Uh-huh. Que era un poco el narrador de la historia, ¿no? Que era Alfredo. Sí. Había un poco las musas o la música, el arte, ¿no? Que estaba interpretado por Beatriz Albert, que era la invitada en aquel disco, luego cantante de Bonnie Arc. Sí. Tristemente desaparecidos, por cierto. Y luego estaba yo, que hacía un poco el demonio de la avaricia, ¿no? El demonio. Sí, el malo. Que un poco venía a ser, pues, lo que desgraciadamente rodea al mundo de la música, ¿no? Que es... Que lo vemos habitualmente. Sí, que es un poco el negocio, la economía, el ganar dinero, que es de lo que Dartmoor intenta huir siempre, ¿no? Intenta ser un arte puro, acercarse más a la musa. Uh-huh. Que al demonio de la avaricia, ¿no? Creemos que si algún día te atrapa el demonio de la avaricia, entonces es mejor que te vayas. Muy bien. Pues nada, ya hemos alegrado a la audiencia con sus peticiones. Si queréis seguir mandando cualquier otra cosa, aunque no sean peticiones de gritos, os podéis escribir a correo@elabrazodeloso.es. correo@elabrazodeloso.es. Y el teléfono también lo tenemos por ahí, ¿no, Ángel? Sí, bueno, tenerlo lo tenemos, lo tiene Fernando ahí dentro. Sí, porque si no, si sonara aquí en directo, nos quedábamos sordos. Más que nada, porque a ver cómo lo metíamos en antena, pero bueno. Bueno, hay algunas canciones que tienen gritos, si quieres luego ponemos una. Vale, luego ponemos una. Teléfono. 91-505-3529. Muy bien. 11 y 44 minutos de la noche. Por cierto, te podías haber atrevido con otra estrofa. Con el estribillo. Te he visto ahí cómodo. ¿Cómo? Que te has ido a coger una de las más complejas, porque vamos. Sí, creía que era la transcripción de otra cosa, pero bueno. A ver, ¿estamos en horario de niños? No, todavía no. Todavía no podemos comentar. Todavía no podemos. Hasta las 12 nada. Venga, pues vamos con otro corte. Este es de mis favoritos. Diez años en la guerra de Troya, otros 10 años perdido en el mar, tratando de volver a su reino Ítaca para reencontrarse con su amor, la reina Penélope. Por ella, por el amor que la espera, que le espera al otro lado del mar, Homero construyó una de las más grandes historias jamás contada. Por ella, Forger. Que este es uno de los temas más épicos y brillantes del disco y lo que decíamos antes, esto es una banda sonora. Sí, es una banda sonora, sí. Totalmente. Es que a ver, me he enterado que van a rodar Ulises y a ver si hay suerte. La versión española de Ulises protagonizada no, por entonces, si es la versión, Viggo Mortensen. Si es la versión española de Ulises protagonizada por Viggo Mortensen, no ofrezco mi música. No, dejaremos. No por Viggo Mortensen, precisamente. Hombre, podría ser de Amenada, ¿vale? Estaría mejor. Ya veríamos. Oye, ahora van a sacar la película esta. He visto el tráiler ya de la película de Ágora. Sí, de Amenábar. No, no falta mucho para que adelante del tráiler. Es una superproducción a la americana. Aquí es un hombre de mucho talento. Mucho talento. Y que ha aprendido mucho cine también. Lo ha aprendido como hay que aprenderlo, ¿no? Otro. Disfrutándolo, claro. Disfrutándolo de otros. Pero bueno, volviendo al tema. ¿Cómo se compone una banda sonora? Porque esto es lo que tenemos aquí delante. Bueno, pues se compone con una orquesta normalmente. Bueno, la verdad es que una banda sonora puede ser un palo dando en un cajón. O sea, eso depende de la película, ¿no? Sí, bueno, una banda sonora cuando épica, cuando se entiende un poco como banda sonora, bueno, pues la verdad es que es una sinfonía, ¿no? Este tema en toda regla. Está compuesto desde el motivo orquestal, antes que un poco la letra o la melodía vocal, sino que está compuesto desde, de hecho, el motivo que empieza la canción, luego es el estribillo, ¿no? Mira toda esta parte, por ejemplo, que está sonando ahora de fondo, ¿no? Es muy ambiental, ¿no? Reflejaría un poco la parte cuando va por el mar, donde las sirenas, los cantos, ¿sabes? Luego se va animando un poco, ¿no? En la parte más misteriosa ahora. Yo voy comentando, no sé si se los, tenemos que hacer un día el programa así, los comentarios del director, directamente. Sí, sí, porque además tendríamos mucho que contar. Mira, me gustaría, es que lo estoy escuchando ahora y me estoy flipando porque me flipo cada vez que oigo el disco. No. Me gusta el trabajo que claro. Muchas veces pasa desapercibido de Roberto a la batería. Uh-huh. En este tema, bueno, y en todo el disco, es absolutamente increíble los matices que consigue y lo que encaja de bien con la orquesta, ¿no? De manera que parece un elemento más de la... En un tema tan orquestado como este, ¿no? Sí. Parece un elemento más de la orquesta, desde el principio cuando empieza con la caja, cómo le va subiendo la intensidad a la canción hasta que explota, ¿no? En el en el estribillo, ¿no? En el motivo, ¿no? Entonces creo que el trabajo de Roberto en este disco es digno de mención, ¿no? Es digno de mención, y muchas veces es un trabajo a lo mejor que pasa desapercibido en muchas entrevistas, ¿no? Porque la gente normalmente presta más atención a la voz o a otros elementos, y creo que su trabajo a la batería merece una mención porque es excelente. Sí, señor, sí, señor. Y Francisco, tú eres el culpable de la letra, ya lo decimos, la odisea. Sí. La vuelta a casa, a Ítaca, sí. Llena de ninfas, de peligros. De peligros, de sirenas que te tientan y estas cosas. Sí, pero también llena de un impulso interior, ¿no? Que tiene el personaje, y que es el que he querido destacar, que es el impulso de volver a su casa por el amor a su mujer, que es lo que impregna toda la obra, aunque por la intención épica de esta, pues eso queda un poco soslayado debajo de la aventura. Pero realmente ese es el impulso motor para Ulises, para vencer a todos esos peligros, todas esas tentaciones. Es eso, el amor por su hogar, por su casa, por su mujer, por su familia. Es como el Return for Love de claro, de Darwin. igual, ciertamente, vuelve a ser un poco el mismo tema, ¿sí? Solo que esta vez es pues con un fundamento mayor, porque él lo que quiere es volver con los suyos, ¿sí? Y contra eso pues nada se puede, no lo pueden ni los elementos, ni los dioses. Ya sabemos que nada pudo contra Ulises, ¿no? Él lo consiguió todo por eso, por ella, ¿no? Como dice la canción, for her, por ella, ¿sí? Todo por ella. Además, esta letra, la verdad es que es de las que me salieron más fáciles, porque como la letra tiene que fluir junto con la música, pero también tiene que integrarse con ella, y la música es tan profundamente épica, pues tenía que ser una historia épica por antonomasia, ¿no? Y como decía Jorge Luis Borges, este es quizá el mito occidental, ¿no?, más creado en la literatura, ¿no? Si pensamos en una aventura, tenemos que pensar en Ulises y en la Odisea, ¿no? Es la aventura ya, es la idea de la aventura, el viaje propedéutico, el viaje de aprendizaje, en el que cada elemento te va añadiendo algo más a ti mismo, y cuando llegas, después de mucho tiempo, ya tienes toda la serenidad y el valor para volver a ser tú mismo. Esa es la Odisea. Sí, para recuperar su lugar, incluso deshaciéndose de los pretendientes. Efectivamente, ¿no? Con esa mujer amante que ha resistido también, igual que él, hasta su regreso, ¿no? Cierto que es casi psicoanalista, volver a... Sí, sí, sí, además muchos... A su sitio, a su lugar. Muchos han interpretado también sobre la manta que tejía Penélope por el día, que destejía por la noche, para no terminarla nunca, y bueno, se ha jugado mucho con este mito también, desde la psicología y desde muchas fuentes, ¿no? Es un mito, ya es un mito de nuestra cultura y de nuestra literatura, que le debemos a los griegos. Se puede atacar desde tantos lugares, desde tantos puntos de vista. Y bueno, tenía que tener ese temazo dentro del disco, For Her. ¿Quién sería capaz de vender su alma al diablo por juventud eterna o sabiduría infinita? Esta es una de las canciones más potentes del disco, lógico, ya que se trata de vérselas con el mismísimo Mefistófeles, Fausto de Goethe, de Goethe, la pronunciación aquí, Fausto, ni más ni menos, pedazo de cañón de tema, de estos que te dejan la piel de gallina, ¿verdad, Quique? Aunque también tiene su parte aquí más... Sí. Intrigante, ¿no? Más melódica. La estrofa, ¿no? Poco a poco va cogiendo fuerza y evidentemente el estribillo es el más denso, ¿no? El más apocalíptico, ¿no? Como un poco pide, ¿no? La canción, ¿no? De hecho, me gusta siempre la letra, recurrir mucho al paralelismo, y los que pues han leído mis letras saben que me gusta ir avanzando los temas despacio, pero en este va muy deprisa. Ajá. Sobre todo el estribillo, ¿no? El coro va muy deprisa, incluso parece difícil que lo puedan hacer tan bien, ¿verdad? Porque se puede uno hasta atropellar, ¿no? Porque va muy, muy deprisa. Tú no sabes lo que nos costó grabarlo, hijo mío. Sí, siempre pongo especial cuidado también en que lo tiene que cantar alguien, sí, claro. Hay que cuidar el ritmo, la pronunciación, el acento. Cierto, cierto. En eso presta mucha atención y luego se puede cantar tan rápido precisamente por cómo está construida la letra. Otra letra a lo mejor no se podría cantar, ¿no? Pues háblanos de Fausto. Bueno, pues fíjate, aquí te cuento una curiosidad, porque el tema no se llama Faust, se llama Faustus. Sí, sí, Faust. Y la razón es porque aquí hay un pequeño juego también, y es que el tema An End So Cold es un tema inspirado en Shakespeare. Uh-huh. Pero sabes que sobre Shakespeare también hay un mito, y es la idea de que Shakespeare no era el escritor efectivamente de las célebres obras de teatro de Shakespeare, sino que era un seudónimo bajo el cual se ocultaban otros autores u otro autor. Uh-huh. Uno de los autores de los que se hablaba es de Christopher Marlowe, que era coetáneo suyo, que además se conocían y tenían trato, porque lo que sí que es verdad es que Shakespeare fue actor, eso es verdad, estaba en una compañía y era actor. Uh-huh. Pero lo que dicen algunos autores, que son los que se llaman los anti-Stratfordianos, es que Shakespeare, que era un hombre de cuna muy baja, pues no podía tener la cultura suficiente como para escribir las obras de teatro que escribió, pues que en aquella época la mayoría de los escritores de teatro eran hombres de alta cuna, eran nobles, ¿no? Uh-huh. Porque tenían una cultura, sobre todo clásica, que se valoraba mucho y que está en las obras de Shakespeare, una gran cultura que viene de los griegos y de los latinos. Uh-huh. Entonces, estos autores piensan que un hombre que se ha criado en un pueblo analfabeto era imposible que pudiera saber, por ejemplo, tanta botánica como para hacer ese fragmento de Ofelia, ¿no? Con tanta precisión. O hablar de medicina, como habla, o cuando habla de Romeo y Julieta, por ejemplo. Romeo y Julieta era un mito, un cuento que se conocía mucho en Verona. Pero solo en Verona. Y en aquella época la comunicación no era como ahora. Tenías que viajar para conocer esas historias. ¿Dónde escuchó esa leyenda? ¿No? Cuentan. También retrata a un judío en el Mercader de Venecia. ¿Cómo conocía él un judío? En Inglaterra no podía haber visto ninguno. ¿Cómo pudo él llegar a toda esa información? Cuentan que posiblemente porque fuera alguien que era culto y viajaba mucho. Y aquí pues entra Christopher Marlowe, que había sido espía para la reina Isabel, y que además era un hombre con una gran formación, y eso lo demuestra en sus poemas, en sus obras de teatro. Entonces, el juego es que Christopher Marlowe escribió una obra de teatro que se llamaba Doctor Faustus. Uh-huh. Y por eso titulé esta Faustus en vez de Faust, más inspirándome en Christopher Marlowe, ¿no? En el otro Shakespeare. Sí, que en Goethe, ¿no? En el alemán Goethe. Sí, porque realmente el mito de Fausto no es de Goethe, eso es muy anterior. No, es muy antiguo. Incluso, es anterior a Marlowe, incluso. Incluso se habla de que era un personaje real. Sí, Johannes Faust, cuentan que existió. Otra cosa es que bajara al infierno. Sí, eso es otra cosa, ¿no? Con, sí, con residencia en Praga, por cierto. Sí, Praga. Sí, cierto, cierto. ¿Estuviste en su casa fijo? Cierto. Sí. En lo que queda. En lo que queda, claro, después de los fuegos del infierno. Ya lo ha dicho tan convencido que tenía que haber estado allí, seguro. Sí, sí, estuve. Es cierto, hice un viaje a Praga y tuve ocasión de ver la que dicen fue casa de Faustos, ¿no? No sé si será verdad o no. Lo que es cierto que hay cierto misterio en toda la calle esa. Bueno, la historia es que este hombre vendió su alma al diablo, por lo que tú muy bien dijiste, por conocimiento, sobre todo por conocimiento, y se suponía que la vendió por 24 años. Y durante ese tiempo le acompañaba a Mefistófeles para asegurarse de que cumplía el trato. Se cuenta la leyenda que le llamaba cuñado, que se llamaban cuñados los dos, ¿no? Y bueno, pues al final parece ser que este se arrepintió, pero no se sabe muy bien cómo. Al final murió de manera trágica y algunos cuentan en la leyenda que no consiguió arrepentirse a tiempo. Pero bueno, yo le redimo un poco como hace Goethe, también por amor, ¿no? Una vez más, ¿no? Otra vez, que está enamorado. Está in love. Claro, como Shakespeare in love es Francisco in love. Está enamorado del arte y... Joder, acabo de descubrir que Faustos es el Risitas. ¡Coña! Sí, yo estaba, se me ha venido la imagen a la mente en aquella época, Fausto. Pero da escalofrío, ¿eh? Llamar cuñado, llamar cuñado al demonio. Llamar cuñado al demonio, la verdad es que es muy... da escalofríos, ¿verdad? Bueno, es un buen cuñado. Yo me lo voy a plantear, no voy a volver a llamar cuñado a ninguno de los míos. Por si acaso. A ver qué me pide la cambio. Pero bueno, en este caso él se redime por amor. Le pide al amor que le libere y pues parece que la canción dice que sí, ¿no? Que se va a liberar y que no tendrá que devolver su parte, que es su alma, a cambio de todo ese conocimiento que tanto ansiaba, ¿no? Eso lo dices si la escuchas para adelante, si la escuchas para atrás. Dices la versión adaptada hacia atrás, ¿no? Que va, que alguien se lo puede creer, que no se lo crea. Bueno, aquí podemos dejarlo ahí, se crea un mito, empieza la bola. Bueno, yo lo dejo. Sí, yo lo digo de broma, pero luego quién sabe. Sí. Alguno habrá que intentar escucharlo, ya verás. Nosotros ya lo decimos. Sí, pues si aparecía alguna otra casualidad rara de estas capas. No voy a decir lo que ocurrió porque si no, alguno puede no dormir esta noche. Pues si aparece alguna casualidad rara que sí que apareció en algún otro disco. Como, sí, sí, como sí. Esos 666 que aparecen. Efectivamente. En la numeración del delay. Y estas cosas extrañas que. En Devil in the Tower. Curioso. Sí. Bueno, si te parece, vamos a ir así resumiendo un poquito más rápido. Escuchamos un poquito este tema, se llama Phantom Queen. Este tema, Francisco, para los versados en mitología celta, puede tener su interés, ¿no? Sí, la verdad es que pues yo creo que es un mito que por lo menos en el mundo latino pues no es muy conocido, ¿no? Pertenece a las leyendas de la religión céltica, en concreto de Irlanda. Es una leyenda irlandesa, es una diosa irlandesa, la The Phantom Queen, o también le llaman The Great Queen, porque no se sabe muy bien... la raíz de la palabra en gaélico a donde nos remite, pero bueno, parece que es eso, la reina de los espectros, la gran reina. Y bueno, pues es un tema interesante para hacer una letra, porque al igual que tiene como tres formas, son tres diosas en una, también tiene dos sentidos. Uno es el sentido de la guerra, de la batalla, y otro es el del amor y el sexo. Y bueno, pues de ahí toda la estructura de la canción. No quiero revelar todo porque así pues hacemos también a los oyentes que investiguen un poquito, ¿no? En todas las figuras que aparecen ahí en la letra, ¿no? En todos los animales en los que se convierte, en las cosas extrañas que hace, ¿no? Que lava la ropa teñida en sangre del héroe, en fin. Todas estas cosas que forman parte del mito este misterioso de la reina de los espectros, de Phantom Queen. Pero bueno, decir que era una diosa que llevaba a los hombres a la batalla y tenía tres formas principalmente. Una era una forma horrorosa de una mujer encapuchada, horrorosa, que era el pánico. Y normalmente así se aparecía a los que iban a morir. Luego tenía otra forma, que era la forma de una corneja, y entonces esta forma era la que adoptaba para animar con furia a los guerreros, para que atacaran con ira, ¿no? Y resistieran. Y luego tenía una tercera forma que es de cuervo, y se supone que este cuervo también tiene que ver con cómo escoge, porque vuela alrededor de ellos, cómo escoge a los que deben de morir, ¿no?, en la batalla con honor. Es un poco también como la figura de las valquirias, ¿no? Va escogiendo los guerreros. Entonces tiene esas tres formas. Pero también es una diosa del amor y del sexo, y por eso en la canción está ese doble juego de este personaje que aparece como enamorado de ella, a la vez que la teme, ¿no?, y que teme a la muerte que le puede traer, ¿no? ¿Ves esta? No la conocía yo, interesante. Sí, yo lo veo un poco como, yo lo interpreto también un poco como un poco un tema muy romántico, ¿no? Sí. De estar enamorado de la muerte, ¿no? Claro, claro, claro. Es un poco la historia. Date cuenta que en cuando hago una letra, una cosa es el argumento y otra cosa es el tema. El argumento pues cuenta una historia, pero detrás hay un tema, algo que se quiere expresar, ¿no? Pues el Don't Look Back, el tema, pues es ese, ¿no? Que hay que seguir adelante, ¿no? Ese es el verdadero tema de la canción, ¿no? Y luego está la interpretación, que cada uno da es lo connotativo, ¿no? Ya se abre el abanico. Ya, pues, claro, es lo importante, ¿no? Que no te cierre puertas. Por supuesto, y así debe ser, además. Por eso cada persona le encuentra un sentido a una canción propio, y eso es fenomenal, y es la magia de la música, ¿no? Pero en este caso el tema es justo ese juego entre el amor y la muerte, ¿no? Pero bueno, no una muerte trágica, sino una muerte un poco deseada por el personaje, porque así le acerca a su amor ideal, que es esta diosa, a la vez maligna, a la vez digna de amor. Al final además hay un recitativo que es una profecía que tiene que ver con esta diosa, que se supone que profetizó que cuando los tiempos se volvieran terribles, la gente no se respetara, se perdieran un poco las buenas formas, ¿no?, entre los seres humanos, pues hace esa premonición que viene ahí en el recitativo, ¿no?, que dice que si no se sigue su rito, pues cogerá a los hombres y, bueno, pues acabará con ellos, ¿no? Bueno, que se la lean los oyentes y que investiguen un poco si quieren, porque es un tema curioso este de la mitología céltica irlandesa. La reina fantasma, Phantom Queen, sí señor. Vamos con otro. Con esta nos quedamos ya en África, ¿no? Sí, sí, sí. Es un tema también de otra cultura y distinta, pues lo que hablábamos al principio, para reunir un poco de la cultura universal del ser humano. Y esta es la cultura de los Tuareg. Donde San Isgón, cultura Tuareg, norte de África. ¿Y de qué va? ¿De qué va? Bueno, pues el tema de esta canción es el sentido de la vida. Está de lo que nos hablas del sentido de la vida, y lo que nos dice la canción es que el sentido de la vida no es más que vivir un día más. Justamente eso, solo un día más. Y el que nos representa este tema pues es el pueblo Tuareg, que la canción nos cuenta cómo acepta su destino con humildad, con confianza, ¿no?, poniendo sus ojos en el cielo, dice, ¿no?, en Dios. Y con confianza un día más, ¿no? Y ese es solo su deseo para el futuro, solo un día más. Ese es el tema de la canción. El carpe diem a la Tuareg. Sí, a la Tuareg, ¿eh? Sí, eso es, justo eso. Bueno, luego hay otro tema de Sphinx, que también está situado, en este caso, en Egipto, ¿no? ¿Quique? Bueno, hablo un poco del mito de la esfinge, ¿sabes? Y lo mezclo un poco, sobre todo porque la música era muy arabesca, ¿no? Y iba un poco en relacionado, ¿no? Es efectivamente un tema que habla un poco de los enigmas, ¿no? Sabes que la esfinge le hace las preguntas y tal sobre los enigmas, ¿no? Entonces, yo un poco juego un poco con la idea del enigma de la vida, ¿no? Un poco, ¿no? ¿Cuál es el secreto, no? le hace la típica esta que mucha gente habrá escuchado, de cuál es el animal que cuando nace anda sobre cuatro patas, sí, cuando es adulto anda sobre dos y cuando es anciano anda sobre tres, ¿no? Entonces la respuesta es el hombre, ¿no? Y cuando la acierta, pues se arroja, ¿no? La esfinge se arroja al vacío, ¿no? Pero yo lo que vengo a decir un poco no es que los misterios no se resuelven, es decir, resolviendo el acertijo, sino que llegan mucho más allá, ¿no? Siempre busco mi propia interpretación un poco dentro de la leyenda, ¿no? Mis temas son más personales, digamos, que los de Francisco, que se mete más porque evidentemente tiene mucha más cultura que yo en este sentido. Yo siempre busco un poco más hacer algo más místico y más personal, ¿no? Desde un enfoque un poco más mundano. La esfinge, sí señor. Bueno, pues son las 12:09. Joder, ya hemos tirado ya un buen ratito. Chato. Esa gente tendrá que acostarse, ¿no? No os acostéis. Vámonos a... Quedaos en el páramo. Ángel, vamos a acostarnos que estos se querrán ir. Ya no tengo que ir, yo me quedo un rato más. Vamos a ir despidiendo la entrevista, pero desde el principio, con el principio, que es con el tema que abre, que por primera vez en un disco de Dartmoor, el tema, vamos, orquestal al máximo, la adaptación de una obra clásica, no está al final como cierre, sino que está al principio. Lago de los Cisnes, Tchaikovsky. ¿Por qué? Bueno, porque le tocaba. ¿Y por qué no? Porque le tocaba a Tchaikovsky. Tocaba este año. Tocaba a Tchaikovsky, sí. Ya. Va por entregas, ¿no? Creo que Tchaikovsky es un autor, además es un autor justo de la época, un poco donde está basado un poco el simbolismo y demás. Y bueno, era ideal, ¿no? Es un autor romántico, ¿no? Tiene obras, normalmente ballets son los más conocidos, que es el Lago de los Cisnes y el Cascanueces, aunque también, bueno, tiene vals y tiene otras muchas obras. La Bella Durmiente también. Bella Durmiente, sí. Es precioso. Pero los más conocidos, yo creo que la más conocida puede ser en un momento dado el Lago de los Cisnes, que curiosamente en su estreno fue un fracaso. Es curioso, ¿no? Las vueltas que da la vida, ¿no? Él triunfa con el Cascanueces, pero es anterior el Lago de los Cisnes, y cuando estrenó el Lago de los Cisnes, una obra donde él puso muchísimo empeño, ¿no? Porque es una obra bellísima desde todos los puntos de vista de la historia, ¿no? Del mito, ¿no? Del príncipe ruso, ¿no? Que para salvar al pueblo y se enamora del cisne, ¿no? Y demás, ¿no? Uh-huh. Diré como detalle un poco, toda la historia está basada, porque me pareció que encajaba la letra perfectamente en la historia, ¿no? Del Lago de los Cisnes, creo que era dentro de lo que es el concepto del que tiene un poco el disco, ¿no? Por eso pensamos en hacerla sobre la historia del Lago de los Cisnes, ¿no? Del hechicero, Robarth, etcétera. Vi que hay dos finales posibles, se interpreta la obra con dos finales posibles. Una es donde el príncipe y el cisne mueren para salvar a todo el reino. Uh-huh. Y otra donde se salvan, vencen al brujo y salvan al reino matando al brujo. A mí me gustaba más en el sentido romántico, el fin más trágico, ¿no? Donde ellos dan la vida un poco como sacrificio, ¿no? Para salvar al reino, pero el final es un final feliz, en este sentido es un poco francisquiano. El final es muy feliz y de hecho el final de la canción es apoteósico, que es muy parecido al final como termina la obra Tchaikovsky. Uh-huh. y donde hace un poco, ¿no?, de recuérdanos en las estrellas, ¿no?, dice la letra, ¿no?, un poco de que se quedan en el recuerdo por su sacrificio por salvar a todo el reino, ¿no? Luego cada uno que interprete lo que quiera. Interprete y lo disfrute, como tiene que disfrutar. Espero. Este nuevo disco de Dartmoor, el séptimo de su carrera, Autumnal. Y si os animáis, pues nada, con la gira de conciertos, lo podéis ver en directo, que además es un grupo que gana mucho también en directo. Bueno, es diferente, ¿no? El disco hay que disfrutarlo un poco literariamente y musicalmente, ¿no? En casa, tranquilo, oyéndolo, viendo los matices, que creo que son muchos, que se pueden ir descubriendo con las diferentes escuchas. De hecho, nosotros mismos descubrimos cosas según lo oímos. Yo, por ejemplo, me quedo todavía alucinado con cosas que hace Roberto o Alfredo en ciertas partes, ¿no? Pero el directo es algo diferente, es otra propuesta distinta, ¿no?, de esta obra, pero se basa más en la creación, en la interpretación de la obra, ¿no? Entonces es más cercano a lo que es un concierto de rock, ¿no?, que lo que es una obra de Dartmoor, que está a lo mejor un poco más alejada, es un poco más sinfónica, ¿no? Creo que es interesante ver cómo se desarrollan estos temas en directo. Mucha gente piensa que cómo podemos llevar al directo una obra así, ¿no? Por suerte la tecnología nos permite hacerlo, porque la orquesta suena tal cual, pero no suena para nada artificial, sino que, bueno, los que habéis estado en conciertos lo sabéis, que lo que tocan los músicos se nota claramente, gana importancia la guitarra, gana importancia el bajo, gana importancia la batería, ¿no?, y la voz, ¿no?, evidentemente, ¿no? Y bueno, y creo que siempre intentamos hacer un concierto lo más divertido posible, siempre desde el punto de vista del arte, ¿no?, pero sin despechar el buen rollo y el tener dentro del escenario una energía que transmitir, ¿no? Mira, es curioso que cuando estuvimos en Sudamérica, por ejemplo, tocamos la semana siguiente que había tocado Angra. Fuimos haciendo las mismas fechas que había hecho Angra, pues nosotros pasábamos a la semana siguiente. Y claro, mucho público coincidía, evidentemente, iba a ver a Angra y luego venían a vernos a nosotros, ¿no? Y me acuerdo que mucha gente me decía, oh, mejor que Angra, ¿no? Y yo decía, eso es imposible, ¿no? O sea, no se puede ser mejor que Angra, porque tocar mejor que el señor Loureiro es como que imposible, ¿no? O sea, Angra es una banda consagradísima, ¿no? Pero la gente lo que sentía es que Dartmoor es una banda mucho más cálida que Angra. Es decir, Angra, por ejemplo, es una banda maravillosa y magnífica, pero que son más fríos en directo, son más técnicos y mantienen, digamos, ponen una barrera invisible con el público, ¿no? Como le puede pasar a lo mejor a Dream Theater o a bandas que un poco tiran hacia el rollo progresivo, ¿no? Ponen una especie de barrera, están ellos y el público. Sí, quieren hacerlo tan perfecto que a lo mejor se olvidan de ese contacto, ¿no? Sí, pero yo creo que no pierde, no por una cosa sí, pierdes claro. La otra, ¿no? Sí, es una manera de interpretar, ¿no? Ellos, digamos, que ponen su barrera y está el escenario y el público separado. Nosotros intentamos fusionar. Nosotros lo que hacemos es quitar todas las barreras e intentamos estar tocando con el público, ¿no? Entonces, en ese sentido, la gente sí que sentía mucho más nuestro concierto y se sentía más cerca a nosotros de tocarnos, ¿sabes? Poder darte la mano y que tú le des la mano a uno mientras estás tocando, para un fan es, ¿sabes? Le da mucho más calidez el concierto, ¿no? Y bueno, y luego de entrega, nosotros nos entregamos bastante, vamos, acabamos para el hospital cada vez que tomamos un concierto. Pero en ese sentido creo que Dartmoor es una banda bastante de directo, ¿no? Y invitaría a todos los oyentes a que lo comprobaran, porque creo que no se arrepentirían. Además, el rock es espectáculos, sí. Fundamentalmente en directo es espectáculo, más que buena técnica o que otras consideraciones es espectáculo, y yo creo que en Dartmoor lo van a ver, son muy vivos, y esa energía que él dice que buscan que se transmite en las dos direcciones, el público a ellos sí. Y de ellos al público típica. También es un movimiento de energía que se produce, que es el que crea esa felicidad dentro del concierto que sienten todos los aficionados al rock, ¿no? Esa felicidad y ese sentimiento de unión con el grupo y con los demás que se sienten en los conciertos de rock. Bueno, nosotros lo vamos a comprobar dentro de poquitas fechas, los conciertos que van. Qué bonito lo pintamos, ¿eh? ¿Qué tal, por ah, chicos, sí, tío, era el concierto porque es que lo vais a perder luego, no vais a poder decir, estos tíos son unos mentirosos. Y comprar el disco también. Pasáis por allí y compráis el disco. Las dos cosas, claro, las dos cosas. Muy bien, Enric García, muchísimas gracias por esta nueva visita y por seguir en la brecha. No, gracias a vosotros por poder hacernos hacer una entrevista, ¿no?, a Francisco. Además, Francisco normalmente no tiene la oportunidad, ¿no?, de venir, y a mí me gusta que venga porque sus explicaciones yo no las puedo dar, ¿no? Uh-huh. Sobre, salvo que me pase todo el fajo de apuntes ese que ha traído y me lo estudie durante 15 semanas seguidas, pues yo no puedo expresar, ¿no? A fin de cuentas él es el autor de muchas letras y puede un poco explicar desde el punto de vista compositivo, ¿no? Del escritor. Claro. El trabajo que lleva, ¿no? Yo creo que la gente, pues en una entrevista como esta, puede realmente apreciar todo el trabajo que hay detrás, ¿no? De una banda como Dartmoor, ¿no? Pues que apuesta por el arte con mayúsculas, ¿no? Sí, señor. Francisco José García, muchísimas gracias también a ti. Muchas gracias a vosotros y también a los oyentes que han aguantado ahí y que seguro que alguno querría irse a la cama, pero ha aguantado. Alguno ha empezado a ver al Phantom Queen. Al cuervo revoloteando. Entre el Phantom Queen y el cuñao. ¡Cuñao! No, pero les vamos a desear muy buenos sueños hoy. Muy, muy buenos sueños. Sí, yo creo que... Oye, al final no has puesto el grito. ¿El grito? ¿Cuál era? El grito está en Sphinx. Bueno, otro día justo antes del solo de Sphinx hay un grito. Sí, nos ha gustado más el hombre, pero ha tenido un grito ahí en directo ahí. Ya, no, pero es que me gustaría oír el grito. Bueno, pues tenemos a Fernando ahí ya preparándolo. Venga, Fernando, busca el grito. Sí, para este oyente tan simpático que ha insistido con tanto ardor, si ha aguantado hasta este punto, merece. Se lo vamos oír a ver, seguro que le va a gustar. Claro que sí. Le ha gustado toda la entrevista, todita le ha encantado. ¿Lo tenemos o no? Es un grito especial. Es un grito de Alfred, muy especial. Está justo antes del solo, el minuto no te puedo decir, tío, tanto no llego. A ver, por aquí. A ver, sube. Pero este es un grito inverso. Esto en tono es. Bajo, en tono bajo. En tono bajo, pero es un grito exactamente es un grito igual. Inverso, es hacia abajo. Y quizá más difícil de dar que un grito hacia arriba, por la fuerza que hay que meter. Pues nada. Pues dedicado este grito dedicado a toda nuestra audiencia, ya está bien. Con todo nuestro cariño. Pues un fuerte abrazo a los dos. Nos vemos en el concierto dentro de poquito. Y nada, cualquier día hacemos otro programa aquí. Sobre nuestros temas habituales. Cuando quieras. Aunque no tengamos el nuevo disco de aquí a 2 meses, como quieran algunos. Cuando pues tú sí. Quieras. ¿Vale? Esperamos. Ansiosos. Pues nada. Gracias. A vosotros. A vosotros y a la audiencia. Of the spirit. Bueno, pues aquí seguimos, 12 y 25 minutos de la noche. Nos queda todavía un ratito para abarcar un par de temas más. Nuestra agenda medioambiental, que es con lo que vamos a ir ahora mismo. Y el cine donde tenemos un par de cositas. Tenemos A Ciegas, la película de semana, y un poquito de Watchmen. Todavía nos quedan estos temas en el abrazo de los... En el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid. Y en nuestra web, elabrazodeloso.es, para todo el mundo, ya sea en directo o en nuestras descargas a partir de mañana en internet. Elabrazodeloso.es. Y vamos con la actualidad, con nuestras noticias medioambientales de la semana. Empezamos por Rusia. Este país ha prohibido completamente la caza de crías de foca, la sangrienta caza de crías de foca, el asesinato de animales indefensos que ni siquiera pueden denominarse caza. Está prohibido en Rusia, al igual que lo está en la mayoría de los países desarrollados. Es lo que ha informado el ministro de Recursos Naturales ruso, Yuri Trutnev. El anuncio fue muy bien acogido por todas las organizaciones. Estamos encantados con la adopción de esta decisión y nos gustaría subrayar el importante papel jugado por el Ministerio de Recursos Naturales ruso en esta causa. Esto es lo que señalaba Ana Filipova del Fondo Internacional para el Bienestar Animal. Gracias a sus esfuerzos, finalmente se ha logrado la prohibición, añadió. Algunas buenas noticias sobre la caza de crías de foca. Esperamos que no se queden en nada y que se vayan sumando otras muchas buenas y se vayan borrando las malas, que todavía las hay, ¿eh? Y es que en Canadá acaba de arrancar la caza de focas en este país, tristemente famoso precisamente por esto, fíjate. Coincidiendo con esta buena noticia desde Rusia, pues empieza la campaña terrible de esta caza en Canadá. Nos quedamos eso así, con el lado positivo, ya que en Rusia lo han quitado, es uno menos, un poquito, algunas voces más que se unen en contra de esta canallada, contra el mundo animal. Nos vamos a ir a Almería, aquí cerquita, donde se van a invertir 32 millones en preservar los bosques. La Consejería de Medio Ambiente tiene previsto invertir en los próximos dos años un total de 31,7 millones de euros en esta provincia, actuando en más de 8.500 hectáreas de las principales sierras de la provincia. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó en junio de 2008 y febrero de 2009 sendos planes que permitirán acondicionar y favorecer la conservación, además de realizar tareas preventivas ante posibles incendios forestales en un total de 8.500 hectáreas de bosques de la provincia de Almería. Los trabajos a realizar persiguen, por otro lado, la regeneración de la cubierta vegetal, que se conseguirá abriendo el dosel arbóreo, de manera que se permita la entrada de la luz al suelo del monte, que es condición indispensable para lograr la germinación de las semillas que los propios árboles dejan caer en el suelo. Y en Doñana siguen los desmontes ilegales en el entorno de este maravilloso lugar. Ecologistas en Acción de Bonares ha presentado denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva y la Delegación Provincial en Huelva de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía por las actuaciones presuntamente ilegales que viene llevando a cabo los responsables de la empresa agrícola El Pilonar S.C.A. en la finca El Bosque, ubicada en Lucena del Puerto. Cuatro años después de las primeras actuaciones de transformación ilegal con destrucción de alcornoques denunciadas ante la Delegación Provincial de Medio Ambiente, que dio orden de paralización y restauración de la parcela deforestada, esta empresa ha conseguido ha seguido cometiendo atropellos ambientales que afectan a más de 7 hectáreas de suelo forestal en un espacio contemplado en los planos de usos del POTAZ, con la consiguiente prohibición de transformación de uso forestal y la implantación de nuevos usos agrícolas. Y en Asturias será un pez robot el que va a medir la contaminación en Asturias. Si las pruebas del próximo año del primero de los 5 peces robot en el puerto de Gijón tienen éxito, el equipo que desarrolla este proyecto espera que sea utilizado en ríos, lagos y mares de todo el mundo. Los robots son con esta forma de pez, de carpa en concreto, cuestan unos 21.000 euros, imitan el movimiento de un pez real y están equipados con sensores químicos para localizar contaminantes potencialmente peligrosos, como filtraciones de barcos o de tuberías subterráneas. El pez transmitirá la información a tierra utilizando tecnología Wi-Fi, por supuesto. A diferencia de otro pez robot que necesitaba controles remotos, este podrá navegar de forma independiente, sin ninguna interacción humana. Y otra buena noticia, la población de águila imperial en la península se multiplica por 6 y ya se sitúan 253 parejas. Los científicos recuerdan que la conservación de los hábitats es esencial para que esta especie pueda nidificar y cazar, como muchas otras. Un estudio desarrollado por un equipo científico ha confirmado que la población de águila imperial, una de las especies más vulnerables según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ha experimentado una notable recuperación en España, indicó el Servicio de Información y Noticias Científicas. Así, se ha pasado de las 38 parejas contabilizadas en 1974 a ni más ni menos que 253 en 2008. Muy bien. La temprana mortalidad de los ejemplares adultos, debido sobre todo a la electrocución en tendidos eléctricos y al empleo de venenos para el control de depredadores, eran dos de las razones por las que el águila imperial tenía dificultades para aumentar su población en España. Aunque la amenaza principal es distinta en cada zona, la conservación de los hábitats es esencial para que la especie pueda nidificar y cazar, como decíamos. Por eso, gestionar bien las poblaciones de conejo es fundamental, porque es su dieta en todas las regiones durante el periodo reproductor. Y vamos con algunas citas que os proponemos. Por ejemplo, nos podemos ir a Málaga, donde tenemos un campo de trabajo de restauración forestal. Este domingo se va a realizar el primer campo de trabajo del Pinsapo, basado en el proyecto del Corredor del Pinsapo, que se extiende desde el Parque Natural de Sierra de las Nieves hasta el Parque Natural de Grazalema. Con este campo de trabajo se pretende, en una primera parte, hacer pequeñas parcelas alrededor de ejemplares maduros de pinsapos, para así facilitar su germinación natural. La actividad contempla diversas salidas durante los meses de marzo y abril, incluyendo la colocación de protectores a la regeneración de pinsapos y a las especies rebrotadoras en las áreas cortafuegos y el inventariado de los ejemplares de pinsapos regenerados naturalmente. Si queréis más información sobre este campo de trabajo, poneros en contacto con El Abrazo del Oso, correo@elabrazodeloso.es, y os damos algún teléfono dispuesto y predispuesto para ello. Y en Sanlúcar os ofrecemos un plan de senderismo por las playas de Doñana. El día 29 de marzo, con salida desde el Pantalán de Bajo de Guía, a las 10 de la mañana, se hará la ruta de senderismo por las playas de Doñana, desde Malandar, hasta el Inglesillo. Así que, ya lo sabéis, desde Malandar hasta el Inglesillo, senderismo el 29 de marzo, en Sanlúcar, en las playas de Doñana. Una buena cita. De nuevo, correo@elabrazodeloso.es si queréis información para apuntaros. Y en Málaga tenemos un mercadillo ecológico, en concreto en la localidad de Pizarra. El domingo, también, 29 de marzo, se celebra allí en Pizarra el primer mercadillo ecológico, que se instalará todos los últimos domingos de cada mes en la Plaza de la Cultura. Para los que estéis por allí cerca, este fin de semana el horario será desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. En Pizarra, en Málaga, a partir de las 10 de la mañana, mercadillo ecológico. Y tenemos también el noveno maratón ornitológico de SEO BirdLife. Las fechas de este maratón, los de este año 2009, son el fin de semana del 4 y 5 de abril para las zonas meridionales de la península, como Canarias, Ceuta y Melilla, y el fin de semana del 25 y 26 de abril para el resto de zonas de la península. Recordad que cualquier equipo puede concursar en la fecha que más le convenga entre las dos propuestas, siempre que informe en el momento de la inscripción. Si queréis saber de qué va este maratón, si queréis apuntaros, si queréis cualquier información, pues podéis visitar la web de SEO BirdLife, www.seo.org, www.seo.org. Y recordaros también que este fin de semana tendrá lugar, esta iniciativa que se llama La Hora del Planeta, de la que habréis visto muchísimos carteles por ahí, muchísimos anuncios en televisión. Esta iniciativa consiste en apagar la luz durante una hora como gesto de lucha contra el cambio climático. El sábado 28 de marzo a las 20:30 horas en España, bueno, en todas partes supongo, a las 20:30 horas, el sábado 28 de marzo, y durante una hora apagamos las luces luchando contra el cambio climático. De todas maneras, hay muchas iniciativas alrededor de este proyecto y no estaría de más que os acercarais a la página web de ADENA para informaros, para saber qué podéis hacer, para apuntaros, para decir, oye, yo lo he hecho, yo estoy aquí, yo quiero ayudar, yo quiero formar parte de esta maravilla, de esta maravillosa iniciativa que estáis llevando a cabo. ¿Y dónde podéis encontrar toda esta información? Pues en la página web de ADENA, como os digo, en www.wwf.es. www.wwf.es. La Hora del Planeta, el sábado a las 20:30 horas. Apagamos las luces. Lo que podéis hacer es dejar la radio puesta, con las pilas, nada más, pero las luces fuera. Bueno, el MP3 cargado, ya, previamente, ¿sabes lo que te quiero decir? Con el programa descargado del podcast, lo escuchas durante esa hora tranquilamente, sin luz, silencio. Pero cargado antes de la hora. Claro, antes, claro. Porque si no, no vale. Claro, pues yo te digo, a las 20-30 horas con el MP3 cargado o con las pilas del receptor, pues te escuchas el programa tranquilamente, este u otro, porque nosotros, vamos, no somos celosos, podéis escuchar radio con mayúsculas en cualquier lado. Eso sí, nosotros intentamos hacer un programa de radio diferente, 2 horitas y media de radio, aquí en Onda Berlín, en el 107.3 de la FM, podéis encontrar pues lo que os ofrecemos hoy con este programa especial que os hemos regalado junto a Dartmoor. Pues hemos disfrutado. Por ejemplo, Fernando, creo que tenemos... está aquí Ángel. Vamos a preguntarle a Ángel cómo va el tema del correo electrónico. Hemos tenido alguna que otra cosita por aquí y enseguida, en menos de lo que canta un Ángel, un par de mensajes, nos pasamos al cine. Ángel González, tenemos un par de correos aquí. Cuéntanos en correo@elabrazodeloso.es. Pues sí, tenemos un par de... Sí, lo que no tenemos es tu micrófono abierto, pero vamos. Pero como ahora, Fernando, ahora sí. No me quiere dejar hablar. Ahora sí. Pues eso, que sí, que tenemos un par de correitos. Uno de ellos, vamos a empezar con Héctor Sanz. Dice: ante todo, enhorabuena por vuestro programa y enhorabuena también por esa entrevista tan interesante a Dartmoor. Saludos a Enrique y a Francisco García. Gracias por crear otra obra de arte. Una vez más os habéis superado. Seguid así. No está mal. La verdad es que no está mal, no está mal. Los oyentes, seguidores de la banda además, y que han disfrutado con esta entrevista larga y amplia y profunda. Otro más. Otro más. Ah, tenemos un correo de nuestra redactora, que hoy se ha tenido que quedar en casita, pero bueno, por lo menos ha podido estar escuchando el programa. Y Ana dice, quiero felicitaros por darnos vuestra opinión personal del disco. Visión, vuestra visión. Vuestra visión personal del tenemos disco. Tenemos aquí el guión puesto. Ya disfruté mucho con la presentación de Tarot y pensé que no podría mejorarse. Pero bueno, a la vista está que se ha mejorado. Sí. Un saludo y que todo vaya muy bien en vuestra gira. Muy bien. Es que uy, qué golpe me acabo de dar. Me acabas de dar un golpe al micro que no veas. Sí, sí. La verdad es que era lo que íbamos comentando ahora en el transcurso de aquí ir aquí al metro, que si se pudieran dedicar a ello de forma profesional o a tiempo total. A tiempo, bueno, más que nada poder vivir del todo de la música. Y no tener que tener en la cabeza por lo que nos pasa a nosotros, que si lo que nos quita el tiempo nuestras otras obligaciones, que si las preocupaciones de los trabajos y de... Si nuestra única preocupación fuera el programa de radio, por ejemplo, claro, y pudieran vivir de ello, pues otra cosa sería. Claro. Si la única preocupación de Darmour fuera el grupo, haciendo lo que hacen ahora mismo, teniéndolo ahí como tenemos nosotros en nuestro programa de radio, y haciendo ese arte con mayúsculas que hacen, ¿qué sería? ¿Verdad? Pues sí, yo creo que podríamos expresar mucho mejor todo lo que tenemos que decir, y ellos pues exactamente... Igual, pero bueno, la vida es así. Y también este lado romántico pues hace que sea diferente, que aportemos también algo distinto, creo yo. Sí. Pero bueno, es lo que hay y lo vamos a disfrutar. Como por ejemplo, a esta hora de la noche, 12:43, el abrazo del oso con el cine. Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Ángel González, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Qué raro. ¿Me lo habías dicho alguna vez esta noche? No. Entramos en el cine un poco tarde, pero bueno. Sí, un poco tarde y un poco rápido, porque no se nos pasamos. Acumulan los temas y no sé si vamos a poder hacer todo lo que tenemos previsto para hoy. Pero bueno. Bueno, lo de a ciegas se va a hacer muy en breve, no pasa nada. ¿Cómo te quieres escaquear del tema, eh? Y voy a intentar sacarte tu versión sobre la película, ya que... Esta semana yo voy a venir a la sección de cine en plan jefe. Claro. Yo se lo mando y vosotros curráis. Eso es la idea. Entonces, pues vamos con los temas de hoy. ¿Qué va a ser? Vamos a empezar a ciegas. No por aquello de no te tapes los ojos, Eduardo. Que no, no es la hora del planeta todavía. Que no hace falta que te tapes los ojos. Pero vamos a hablar de esta película de Fernando Mireyes. Adaptación de una obra de José Saramago. Ensayo sobre la ceguera, me parece que era, ¿verdad? Sí, señor. Y curiosa, dura, descorazonadora, sí. ¿Qué más podemos decir de ella? Sí, cruda. Cruda. El ser humano en estado puro, ¿verdad? Por desgracia. Desnudo de... El ser humano deshumanizado. Sí. Desnudo de... Bueno, de una sola cosa, pero fíjate, una sola cosa, que es la vista. Pues lo convierte en algo completamente distinto. Más curioso ese toque, esa pincelada de no es una negrura lo que envuelve a esta ceguera, sino al contrario, es una bruma blanca. Sí, es una ceguera blanca. quizá un poco para diferenciar los que son ciegos de nacimiento con los que contraen esta enfermedad, que lo que hace es liberar el lado más salvaje del ser humano. Porque volvemos a el tema recurrente de muchas películas y muchas interpretaciones literarias de ese animal que lleva el ser humano dentro y que que sale cuando está privado de cosas básicas o, bueno, más que básicas, habituales, en este caso de la visión. Cuéntanos un poquito, ¿cómo se desarrolla esto? ¿Es algún tipo de experimento? Es una enfermedad, tanto en la novela como en la película, que, como decíamos al principio, ha sido supervisada por Saramago, que al principio se negó a que la película, a que el libro se adaptara a cine, pero bueno, le insistieron y digamos que bajo una supervisión bastante fuerte la ha permitido, y no solo ha permitido, sino la que la ha padrinado y ha estado en algunas presentaciones, como que realmente representa lo que él quería con esta película. Ese toque, a lo mejor, de cine no americano, ni mucho menos, tiene otro sentido. Hombre, yo entiendo los prejuicios que podía tener, porque ahora mismo el cine americano está en una vorágine de hacer adaptaciones de todo. Ajá. Comedia, o sea, cómic, novelas, obras más serias, menos serias. Entonces, me imagino José Saramago cuando le llegaron con la idea de hacer una adaptación de su ensayo sobre la ceguera, que viendo todo eso que se está perpetrando ahora mismo en Hollywood, diría, no, me niego. A saber lo que me hacen aquí. Pero creo que Fernando Meirelles ha sido muy buena lección. Sí. Porque ha sabido enganchar y comprender y hacer suyo el texto de Saramago. Y yo creo que la verdad es que ha sido una de las mejores adaptaciones que ha habido en los últimos tiempos. Cinematográficas. Se puede decir que es cine. Muy fiel. No sé si habías leído tú ese ensayo sobre la ceguera. Sí. ¿Y con qué te quedas siempre? Porque lo típico se pregunta en estos casos. ¿Con qué te quedas? ¿Con el libro o con la película? Siempre el libro, siempre. ¿Qué le voy a hacer? Yo soy pro libros. Por eso no hago la sección de cine. Pero está muy bien. De hecho, yo creo que muchas veces hay que separarlos. No me suelen gustar las adaptaciones cinematográficas de libros, porque claro, no son lo mismo. Y luego encima pues siempre está la terrible manía de comparar, pero bueno, en este caso es muy digno y está muy a la altura, un acompañamiento de ese libro. Pero no dejéis de leer el ensayo sobre la ceguera de José Saramago, porque es básico en vuestras bibliotecas, debería serlo. Yo lo que recomiendo siempre en este tipo de casos es primero ver la película y luego leeros el libro, porque seguramente siempre, en el 90%, 95% de los casos, el libro siempre está mejor que la película. Y a lo mejor os quita un poco de ese, a la hora de, bueno, como no vais a ser vosotros los que vais a apuntar la película, que vamos a ser nosotros, tampoco haría mucho, pero casi mejor que veáis primero la película, luego leéis el libro y saquéis vuestras propias conclusiones. Decíamos que la elección del director era bastante acertada. También viene un poco marcando hitos en el mundo del cine, porque parece que va eligiendo muy bien sus películas. Y que hasta ahora todas las que ha ido haciendo no han dejado indiferentes a los espectadores. Lo primero que se nos dio a conocer de él fue allá por el año 2003 con Ciudad de Dios. Sí. Que la verdad es que pues ahí ya empezó a dejar pinceladas de cómo le gusta hacer cine a este hombre, muy de una forma muy humana, muy implicada con las emociones de los personajes y de la historia que está contando. Luego en el 2005 El jardinero fiel, y también fue una de esas taquillazos que estuvo mucho tiempo en las carteleras cinematográficas y con mucho éxito en el nivel de audiencia. No, audiencia no, lógicamente. Sí, el nivel de taquilla. En el año 2008 El baño del papa. Esta sí que se me ha pasado a mí por alto, porque esta no... ¿Tú llegaste a ver esta? ¿No? ¿El baño del papa? Qué broma. Creo que esta se nos ha quedado ahí. A lo mejor no... Posiblemente no es que no haya llegado a llegar todavía de forma comercial. No me extrañaría que la sacaran, aunque la de ceguera, o a ciegas, en este caso, del 2009, que ya la tenemos aquí. Es que la del baño del papa no me suena que haya llegado y esta me da la tira. No la he oído, ¿no? No sé. Bueno, luego llega. Me lo voy a apuntar ahí para... Sí, porque luego estas cosas, ya sabes, que luego siempre sacan... Si es de un mismo director, sacan tres o cuatro por ahí que tuvieran, o si es de un mismo temática, sacan varias películas y... Pero bueno. Sí, sí, sí. ¿Qué destacarías del reparto? Julianne Moore, ¿qué tal? Porque normalmente suele ser un poquito... Sí, es lo que te iba a decir. A mí no me... Una de las cosas que me echaba para atrás era ver a Julianne Moore en la... Es que es... En la portada. Se empeñan mucho en darle papeles de este tipo, porque son siempre muy característicos. Tiene una cara muy peculiar también, como... Pero a mí me resulta como quizá un poco anodina o... Sí, sí, y además tiene un, es una cosa curiosa. Cuando empieza la película, antes de que todo empiece a desatarse, el papel de Julianne Moore es el básico protagonista de toda la novela y de todo el libro, de la película, porque, bueno, no lo voy a desvelar por si acaso, pero bueno, digamos que tiene una responsabilidad muy grande sobre el grupo de personas y una responsabilidad sobrevenida que en principio no tenía. Y eso se ve muy bien al principio de la película, que directamente yo, cuando empecé a ver el personaje de Julianne Moore, dije, uy, madre, van a cumplirse mis expectativas negativas, mis prejuicios, porque realmente es eso lo que tú dices, una persona anodina que te dan ganas de decirle, pero tía, vete de aquí, vete a una película americana, ¿qué haces aquí? Efectivamente. Pero cuando ese peso de la responsabilidad cae sobre ella y empieza la película, cambia totalmente y hace muy buen papel, ¿eh? Supongo que otra actriz podría haberlo hecho también, pero no desmerece ni mucho menos el papel que tiene, ¿eh? Es de las pocas películas donde la he visto que de verdad creo que hace un buen trabajo. A ver, seguramente también es muy agradecido. Ha estado bien dirigida. Está bien dirigida y es un papel muy agradecido, claro, para cualquier actriz. Es este, vamos, peliculón y con este peso. Pero sí, sí, sabe cambiar de registro y hacerlo bastante bien, ¿eh? Okay, eso es un poco una especie de peplum de actores de diferentes nacionalidades. Ahí un poquito... Sí, es una coproducción de Canadá, de Brasil y de Japón. Hay muchos actores orientales, muchos actores sudamericanos. Y sí, es también, yo creo que lo que buscaban. Un poco de la pluralidad que también plural. Se está dando más ahora en la sociedad, claro. Donde ya no es tan típico como antes, que estaban solo los de una única raza juntos. Ahora ya cada vez está todo más integrado. Sí, ahí, y lo que yo creo que también buscaba Saramago es precisamente que no fuera típico la película americana, en que todos son americanos y todo pasa en América, todo es Nueva York o todo está... No, aquí no se sabe muy bien ni dónde estás. Es una ciudad muy neutra, sí, son personajes muy neutros. No se llega a saber exactamente, lo dejan todo como muy... Que podía ser en cualquier sitio. De hecho no tienen ni nombre. Son personajes que no tienen nombre. Eso sí que me resultó curioso, porque viendo información sobre la película, no los ponen como se llama fulanito, no, es la mujer del doctor, el doctor. Sí, sí, sí. Es curioso. Esos son detalles muy interesantes que hacen que no se escape de la idea de la novela. Porque no se trata de personalizar, no se trata de situarlo en un lugar concreto o que la gente se vaya allí, sino que es algo mucho más general. Mucho más y que también universal. A la hora de implicar al espectador, no es lo mismo si te lo dejan algo anónimo, entre comillas, que te puedes identificar con cualquiera de ellos, que si ya lo personalizan o le identifican con un nombre o con alguna característica. En este caso, al dejarlo tan neutro, tan anónimo, es más fácil la implicación de la persona que lo está viendo o que está leyendo el libro. Entonces eso también le da otro grado más de implicación con la película y hace que te llegue más hondo. Y no te deje indiferente, que lógicamente esta película no te deja indiferente. Ni mucho menos. El argumento, yo creo que prácticamente todos lo conoceréis, pero por si acaso lo decimos muy brevemente para que lo descubran en la película o en el libro. De repente, en una epidemia de ceguera blanca, sin explicación, empieza a florecer en la ciudad. La gente se va quedando ciega. Al principio una persona, luego dos. No se sabe de dónde viene esto. Y claro, esto va desatando cierto caos. El primer grupo de personas, por si acaso, como no saben de qué está ocurriendo, los llevan a una institución, a un edificio, una especie de antiguo manicomio o algo así, y los dejan ahí encerrados. Y van mandando para allá a la gente que se va quedando ciega. Claro, el problema es que llega un momento que son demasiados, ¿no? Y lo que lo realmente brutal de la película es lo que ocurre ahí, dentro de ese lugar, de ese edificio, cercado por el ejército para que no puedan salir, totalmente autogestionado por gente completamente ciega, a la que prácticamente pues encierran ahí para que no molesten, para que no les peguen el problema. Pero claro, el problema no está ahí dentro, no se puede encerrar, es un problema, ahí está quizá la metáfora, que está en toda la sociedad y que la va afectando poco a poco hasta convertirlas en ciegos a todos. Sí, vamos, básicamente lo que hace es reducir a ese centro donde los tienen a todos metidos, sí, lo que es un estrato de toda la sociedad, claro, en sí. Y os podéis imaginar lo duro y lo apabullante que puede llegar a ser esa situación. Por sobrevivir, por van saliendo por escapar, las miserias humanas. Realmente no pretenden salir, porque como no ven, no pueden. No tampoco saben, sí. Simplemente su afán es sobrevivir. Saben que cada día les llega comida, o cada no sé cuántos días, y tienen que conseguirla y repartírsela, y que los de una sala no se la roben a la otra. Y claro, hay unos momentos que te dejan. Me recuerda un poco a... No tiene que ver la película, lógicamente es una temática diferente, pero es un escritor que también se han llevado muchas películas basadas en sus libros al cine, y que ese lado perverso del ser humano lo sabe reflejar muy bien, y es Stephen King. Uh-huh. Y me estaba viniendo a la cabeza la última adaptación que se ha hecho de una de sus obras, que es la de La Niebla, donde hacen esa reclusión de ese pequeño muestreo de sociedad, de ese típico pueblo de Maine que siempre sale en todas sus novelas, en el supermercado, y los tienen cerrados y cercados sin poder salir de ahí, y cómo van aflorando todas esas miserias y toda esa tiranía, esa, ¿cómo lo llamaríamos?, despotismo del ser humano cuando se encuentra privado de su libertad. Aunque si te paras a pensarlo, ¿quién no está privado de libertad hoy? Nos pensamos que por estar en la calle estamos libres, y si lo analizáramos fríamente nos daríamos cuenta que nos tienen agarrados por los bancos, por los y por lo que no son los bancos. Y efectivamente. Pero bueno, película muy recomendable, dura, eso sí, es la típica que yo creo que luego sales y te dan ganas de irte ahí y beberte tres pelotazos o cuatro para pasar el mal trago. Pero no te deje indiferente, y eso en el cine que hay ahora mismo es digno de mentir. Ver una película que no te deje indiferente, pues sí, es de agradecer. ¿Qué nota le pondrías de 0 a 6 euros? Bueno, ya sabes que yo no soy tan lameculos como... No iba a decir ya, eso. Ya, claro. Iba a decir tan emocional. Tan... Fernando se ríe por lo bajini. No, voy a poner un 4.5. Un 4.5, fíjate. Yo creo que ibas a dar un 5. Estaba entre el 4.5 y el 5, pero 4.5. De hecho, en el guión habíamos puesto... habíamos puesto un 5 en el guión. Se lo había puesto yo, pero no, bueno. No, pero yo lo rebajo un poquito, pero por el bien de la literatura. O sea, sí, a mí me ha gustado mucho la peli, te sientes identificado con las situaciones, pero es lo que yo viví con el libro no lo puedo vivir. A la película se le puede dar un 5, pero al libro hay que darle un 10. De hecho, es lo que tú dices, yo creo que si la película lo hubiera visto antes, me hubiera gustado más, me hubiera gustado mucho más. Iba un poco mediatizado ya por un libro insuperable. Claro, es que ese es el tema. No lo he disfrutado tanto, pero yo creo que si no lo hubiera visto, a lo mejor sí lo hubiera puesto un 5, o sea que bueno, podemos dejarlo ahí. Buena peli, muy buena peli. Si no habéis leído el libro, leedlo, pero veas antes la peli. Sí. Vais al cine, la veis, y luego vais a la librería y os lo compráis si no lo tenéis. Sí, sí. Y si no, vais a algún amigo, que seguro que... 6, 7 euros, 8. Pues sí, muy recomendable. Sí. Seguramente al final acabáis con ceguera, porque claro, las ediciones de bolsillo están, las letras suelen ser bastante chiquitillas. Pero bueno, merece la pena. Muy bien. Merece la pena. A ciegas. Película de la semana. Muy recomendable. Fernando Mireyes. Pues vamos a pasar de estar a ciegas a visualizar un poquito. A vigilar. A vigilar, a ver. Pero estando a ciegas, ¿cómo vigilamos? Eso es un poco complicado, ¿verdad? Abriendo los ojos. Abramos los ojos, entonces. Vamos a meternos un poquito en una película de la que ya hablamos hace un par de semanitas. Y curioso, porque ya intentamos hablar de ella un poco, y aquí ya uno de nuestros oyentes nos ha preparado una pedazo de explicación. Sí, señor. Al respecto de Watchmen, que fue la película que clavamos y sobre la que versa este artículo que nos ha enviado, un poco explicando toda aquella filosofía que pincelamos, ajá, diciendo la época en la que estaba ambientada la película y sí, las motivaciones de los diferentes personajes, pues explicando un poco el porqué en sí de esa historia y por qué se fundamentaban así. Porque, lógicamente, yo, por ejemplo, el cómic lo vi en... no me lo leí entero. Era una edición que salían 12 números. Y, lógicamente, la adaptación cinematográfica ha sido a partir de esa serie de cómics. Entonces, hay muchas cosas en las que la hemos visto ahora la película, pues, y nos sonaban cosas, lo hemos visto con agrado. Uh-huh. Pero, lógicamente, habrá gente que no le suene nada. Entonces, a esa gente que no le suena de nada el tema, esta crítica les va a venir muy bien. Bueno, esta crítica, sí, se puede decir que es una crítica. Sí. Empieza con una premisa importante que yo creo que es la que marca un poco la pauta de esta historia. Y es, ¿quién vigila a los vigilantes? Hmm. Eduardo, ¿tú qué piensas? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Quién, como decía Lois Lane a Superman, y decía Superman yo, cuando se caía por el edificio, yo te sujeto a ti. Decía, ya, ¿y quién te sujeta a ti? No tiene que ver, pero... sí, no, pero básicamente... Pero recordado. Básicamente es lo mismo. Oye, como estamos cansados, ¿quieres que lo hagamos aquí un párrafo cada uno? Vale. Porque tenemos un texto precioso de Juan... La verdad es que sí. De Juan José Blázquez sobre Watchmen y vale la pena, ¿no? Sí, vamos a hacerlo. ¿Empiezas tú? Venga. Venga, empiezo yo. Vale. Bueno, dice Juan José Blázquez, ten en cuenta que somos dos voces, pero es la de Juan José Blázquez la que os llega. Hace varios años, cuando aún estaba en COU, lo que ahora se llama bachillerato y antiguamente PREU, un amigo me comentaba que su padre había estado en la Guyana Francesa y que allí a los vigilantes de seguridad se les conoce como Watchman. Como me gustó esa palabreja y estuve riéndome cosa de dos semanas, me quedé con ella. Algunos años más tarde, un amigo me comentó que estaba haciendo la colección de Watchmen y viendo la traducción de Watchmen, vigilantes, me acordé de los Watchman y otra vez a reír. Ahora que ha salido la película, cada vez que veo a alguien, le digo, he visto la película de los Watchmen. Y me dicen, pues no me suena. Y yo le respondo, sí, hombre, la de Watchmen. Y entonces cambia la cosa, porque ya reconocen la película. ¿Y todo esto a qué viene? Pues a que fuimos a ver Watchmen el otro día y nos encantó. No voy a hablar de la película, pero sí del profundo significado que tiene y que fue lo que más nos gustó. Watchmen es un cómic escrito por Alan Moore y dibujado por Dave Gibbons, ambos británicos, y DC Comics, que lo publicó por primera vez entre los años 1986 y 1987, con una serie limitada de 12 números. Y la película se ha adaptado a partir de ahí. Todos los conflictos y reflexiones de la película están en la novela, y paso a describirlos a continuación. El título del cómic está tomado de la frase «Quis custodiet ipsos custodes?». ¿Quién vigila a los vigilantes? Perteneciente a la sátira sexta del poema décimo Junio Juvenal, siglo I, siglo II, y trata acerca de las mujeres. En la obra original, la cita alude a la dificultad de que la mujer tenga un comportamiento moral adecuado debido a la corruptibilidad. Necesito agua. Que estas horas la lengua la tenemos ya de la palabra corruptibilidad sin beber agua es difícil. Debido a la corruptibilidad de los hombres que la custodian. Soy consciente del consejo de mis amigos. Echa el cerrojo y manténla encerrada. Pero, ¿quién vigilará a los vigilantes? Os estáis dando cuenta que nos estamos metiendo en temas escabrosos porque lo enfoca hacia las mujeres. Sí, señor. Pero bueno, Juvenal muestra en sus sátiras los vicios de la sociedad de la antigua Roma. Por su parte, en Watchmen, los autores se centran en exponer las debilidades de los superhéroes enmascarados, lo que contrasta con el enfoque tradicional de la mayoría de los cómics. En definitiva, estos superhéroes no son del tipo de la Patrulla X, Superman, Batman, los Cuatro Fantásticos, donde los héroes siempre tienen claro cuál es el bien y cuál es el mal, y nadie hace nada malo porque todos los héroes son incorruptibles. Sus valores morales están muy claros y todo es de color blanco o negro. Watchmen, sin embargo, da un gran realismo a su tratamiento del mundo de los superhéroes, cosa que no hacen el resto de títulos, a excepción quizá de Spider-Man y de Lobezno. Y esta es una excepción muy ligera, con pocos matices para no salirse del enfoque tradicional de lo que es un superhéroe. Watchmen, por otro lado, destaca ante el lector la condición humana de los protagonistas y trata varios temas muy serios. Uno de ellos es el de la percepción social de la autoridad. El tratamiento que se hace de esta temática se puede resumir en la frase de Juvenal anteriormente citada, ¿quién vigila a los vigilantes? Max Weber, filósofo y sociólogo alemán, afirma que la autoridad rara vez es aprobada moralmente por aquellas personas que no la poseen. La autoridad institucionalizada simplemente se tolera debido a su poder social. Los aventureros de Watchmen, antes de la aprobación de la ley de King, que prohíbe este tipo de actividades, son los representantes de la institución de los superhéroes. En un principio su autoridad es respetada, aunque finalmente es puesta en duda y surgen peticiones de responsabilidad. Este cuestionamiento de autoridad se inspira en la oposición a la guerra de Vietnam y en el movimiento por los derechos civiles tratados en la novela gráfica. Gregory Golda, en su ensayo El auge de la novela gráfica postmoderna, nos da la idea de la antiveneración. Según Golda, con esta técnica se ataca la ideología dominante de una forma más certera de lo que podría hacer con una parodia, ya que la parodia se permite a la audiencia distanciarse del tema principal a través de la risa y les libera de saber cómo funciona la sociedad. Sin embargo, la antiveneración no permite este distanciamiento y trata las normas destructivas de la sociedad como responsabilidad directa de la audiencia, atacando los principios que la sociedad guarda más preciadamente. Esta falta de respeto hacia el pasado es el quid de Watchmen, donde se presenta a los superhéroes en la novela como personas irritadas e ineptas, chapadas a la antigua. En la obra se muestra cómo los superhéroes son percibidos en un primer momento como auténticos dioses, merecedores de adoración. Sin embargo, después se revelan defectos humanos en cada uno de ellos que los hacen menos valiosos a ojos de la sociedad y empiezan a pedir que cesen sus actividades, pues ya no son dioses que hacen lo moralmente correcto, sino hombres y mujeres normales con sus caídas de moral, sus intrigas, sus temores, sus virtudes y sus defectos. El fin de la civilización por un ataque nuclear y las teorías de conspiración constituyen una de las bases del argumento. Rorschach está obsesionado con este tipo de teorías conspirativas y es el que más desconfía de todo el mundo. La megalomanía. La palabra deriva de manía, que significa locura, y de megalo, que significa una obsesión con grandiosidad y extravagancia. Es un estado psicopatológico caracterizado por delirios de riqueza, poder u omnipotencia. Y también se aborda en la novela, representada por Viet, quien se presenta como un idealista que busca en el pasado inspiración a fin de utilizar su mejor intelecto para ayudar a la humanidad. Este vigilante idolatra a Alejandro Magno y a Ramsés II, cuyo nombre en griego adopta para su identidad secreta, Ozymandias. Otro tema en la película es la moral, particularmente el debate entre absolutismo, que sostiene que los mandatos y normas morales no están sujetos a circunstancias concretas ni a las consecuencias derivadas de su cumplimiento, consecuencialismo, sostiene que los fines de una acción suponen la base de cualquier apreciación moral que se haga sobre dicha acción. Es decir, una acción moralmente correcta es la que conlleva buenas consecuencias. Y relativismo, las opiniones son verdaderas si a las personas que las defienden les parecen verdaderas. El relativismo mantiene que existen muchas verdades acerca de las cosas, al menos tantas como personas creen tener un conocimiento de ellas, la moral. Cada uno de los aventureros parece adoptar una postura diferente a este conflicto moral entre absolutismo, consecuencialismo y relativismo. Rosars es un seguidor radical de la doctrina absolutista. Cree que todos los criminales deben ser castigados por sus delitos y no vacilan recurrir a métodos extremos para lograrlo. No se detiene ante nada y ve el mundo en blanco y negro. El comediante adopta posturas opuestas a las de Rosars. El código moral de este personaje se puede describir como deliberadamente amoral, y en algunos momentos el personaje tiende hacia el nihilismo, al negar todo principio, autoridad y dogma filosófico o religioso, argumentando que la existencia humana no posee ningún propósito ni ningún valor esencial superior. Ozymandias representa la visión consecuencialista y utilitarista, esto es, si es útil para la humanidad. Sus puntos de vista parecen reafirmarse al final. Su plan es útil para salvar a la humanidad y las consecuencias son correctas. El resto de aventureros solo están entre estos tres conceptos morales y su única moralidad es el relativismo, pues todos ellos piensan en estar haciendo el bien y que sus puntos de vista son moralmente correctos. Una vez se ha visto la película o leído la novela, queda hacerse la pregunta. ¿Quién vigila a los vigilantes? Los vigilantes tienen el poder, tienen un código moral que vela porque cumplen su cometido. Solo una pequeña reflexión. Si tuvieras poder, ¿qué harías con él? ¿Qué hacen con el poder los concejales o los dignatarios de un país o los conductores de un programa de radio o televisión? Si fueras invisible o pudieras lanzar bolas de fuego, ¿cómo usarías ese poder? ¿Vigilarías por y para la sociedad o por y para ti mismo y tus allegados? ¿Quién te vigilaría a ti? ¿Podrías decir que tu conducta es moral, justificable? Spiderman siempre dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y eso significa que está en ti el actuar como debe. Pero, como he dicho durante todo este artículo, los vigilantes nos vigilan. Pero, ¿quién vigila a los vigilantes? Bueno, hoy os hemos regalado 10 minutitos más de programa. El abrazo del oso. Cualquier día tenemos que hacer dos sesiones semanales, ¿no? A este paso ya te digo. Hoy vamos a hacer casi más cerca de 3 horas que de 2. Bueno. No, pero han sido 3 horas sí, hasta con sustancia. Yo creo que valía la pena esta entrevista que hemos hecho a Dartmoor. Ya os digo, muy diferente a las que se suelen hacer en otros sitios. Ahora mismo Dartmoor pues, tiene que haber hecho... solo con entrevista radiofónica 10 o 12 las últimas dos semanas, o sea que no tiene nada que ver con esas 10 o 12, no es lo que hemos intentando aportar algo diferente sobre sus letras, sobre lo que se esconde detrás de ese trabajo más profundo y más escondido que normalmente a los programas musicales no les interesa tanto. Yo creo que entonces podemos, ha valido la pena. Podemos decir sin temor a que nos tachen de nada ni a que nos pisen con otra cosa mejor, que si realmente queréis conocer el último disco de Dartmoor, la entrevista que tenéis que escuchar era la nuestra de hoy. Y no me vale más. Pues ya está. Pues ya está. Todas valen, pero esta... Vamos a ponernos una medallita ahí. ¡Hombre! La hemos disfrutado. Subiendo el listón, que ya cuando estuvimos hablando de tarot ya el programa quedó... Claro, yo es que además lo que intento con las entrevistas de Dartmoor, entiendo que el abrazo del oso no... Los oyentes... Pues no es un programa musical, no tiene por qué conocer a la banda ni interesarle estar tanto rato hablando con ellos. Pero, claro, lo que intentamos es aportar todos esos elementos que les unen con el abrazo del oso. Por eso hemos hablado de Hamlet, de la Odisea, de Fausto y de todos estos temas. Y escuchar por aquí que es genial, pero es que escuchar a Francisco directamente ya es de fábula. Cuando se pone a explicarte que, por sí, qué ha escrito por qué una letra. Ha escrito la letra como la ha escrito y por qué ha contado eso. Es... Sí, sí, sí. El por qué. Porque siempre va el por qué y tiene un por qué. Además que me ha encantado esa sesión de el making of del director. Ahí, que lógicamente se ha quedado fuera de antena, sí, porque era en preescucha, pero era genial, pues estábamos escuchando por un casco el sí, tema, y por el otro estábamos escuchando aquí, que comentando... Sí, sí, sí, es que se podría hacer un programa solo con eso, explicando cada momento, cada instante, cada detalle que tiene el disco. Y bueno, alucinaríais de todo lo que... el trabajo que tiene detrás. Bueno, que nos vamos. Vale, casi un placer. La semana que viene, anuncio total, tendremos entrevista con Bruno Cardeñosa sobre su último libro. Tendremos la presentación del documental Cero sobre el 11S también. Tendremos biblioteca histórica y el cine de Ángel, entre otras muchas cosas. Probablemente empecemos con pinceladas de astronomía. Y astronomía. Vamos a dejarlo caer ahí por si... Muy bien. Si no, esta será la... Pronto, ya viene nuestra mía. Bueno, que nos vamos. Fuerte abrazo, Ángel, Fernando. Fernando, buenas noches. Dice buenas noches. Dice buenas noches, pero... Muy no buenas noches. Ahora sí, has visto cómo ha entrado, ¿eh? Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Eduardo. Y a vosotros, queridos amigos del Abrazo del Oso, como os queremos. Gracias por haber estado ahí. Algunos hasta el último minuto. Gracias, Marina. Gracias, Juanjo. Gracias a todos. A Lilea. Que estoy viendo ahí los que están por ahí mandando mensajes. Bueno, vamos a estar solo nosotros, ¿no? ¿Tendrá que haber alguien más? Sí, señor. Hasta la semana que viene. Fuerza y honor. ¡Sed felices!